Buenas tardes a Nicolás, María Juliana, Laura, Emilio. Un placer tenerlos, como siempre, en los originales. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo estás? Ese saludo de Nico tan efusivo. Oiga, Nico, tengo dos pensamientos raros. Me soñé que hacía un programa para el futuro hoy. ¿Será que tuve una pesadilla terrible? ¿Cómo? ¿Un programa para el futuro? No entiendo eso. Explíquese. No, conté notas que van a pasar en un mes. No, nunca supe. O sea, profético. No, siento que conté cosas que no han pasado hoy. Sí. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Te acuerdas de alguna? Pero sí, exacto. ¿Tiene alguna pista o algún indicio? Unos montes imaginarios, que no me acuerdo el nombre. ¿Los montes qué? ¿Kong? Ah, pues ahora va a decir usted que son los montes Kong. Los montes Kong, sí. Así quedaron de por vida. O sea, los bautizó así en su sueño, los montes Kong. ¿Cómo se llaman los montes, Nico? Es que no Kong, me así los bautizó usted en su sueño, según me acaba de decir. ¿Usted se acuerda de Otavengo? ¿Otavenga? Claro, ¿cómo lo olvidarlo? Al sapo bufo. Y hay otra nueva cosa que usted se aprendió en su mente. Una cordillera en África más alta que el cielo. 13.000 metros. Es que no me acuerdo, brother. O sea, ¿usted no oyó eso? ¿En su sueño usted pensaba que se llamaba Congo o qué? No, es que no me recuerdo el nombre. ¿Usted no tuvo el mismo sueño? No, es que no se me olvidan, pero entonces... Claro que sí, está chévere, no lo cuenten para que se cumpla. ¿Pero cuál es el nombre, Laura? Tú también te... Es que pues de verdad... Si te soñaste con las montañas Kong, pues deben ser las montañas pero Kong. Pero qué raro, yo nunca he oído eso, es puro Kong, sueño, yo nunca he oído eso de las montañas sueño. Kong. María Juliana, ¿cómo estás? Y siempre la sillita, ¿usted ha oído? Siempre. No, deje la sillita. Nico... Oye, la silla siempre es en contra del mundo, ¿no? No, ¿por qué? No la... María Juliana, ¿cómo estás? Su soberbia no la deja hablar en el programa. Ah, de verdad. Bueno, Nico, mire, vamos a comenzar con algo ya de mucho fútbol. Tuve la oportunidad de ver... Tengo tres comentarios que le tengo que hacer de lo que he oído en España. El primero es este. Hoy la Real Sociedad perdió contra el Barcelona 2-1 sí. En un partido apretadísimo en el Camp Nou. Y le tengo tres preguntas, si me permite, para arrancar. Sí, espero poder respondérselas. La primera, yo me siento viendo un equipo juvenil, no sé, el Barcelona. Siento que es un equipo muy chicorito para lo que nos espera, no sé usted qué opina. Pues es lo que hablábamos alguna vez, es la era post-Messi para muchos, ¿no? Porque usted mira, y estaban en la titular Serginho Dest, Ronald Araújo el uruguayo, Mingueza, Pedri, esos son jugadores que hacen parte como de las fuerzas básicas del Barcelona, pero también hubo veteranos, estuvo Jordi Alba, Ter Stegen, Busquets, bueno, Frenkie de Jong, que es joven, que es uno de los refuerzos que no le ha ido bien, Bright White, Griezmann, que ya es conocido por todos, y el mismo Messi, es decir, está... No vi a Griezmann, ¿a Griezmann lo sacaron? Perdón. Sí, claro, lo sacaron. ¿Y entraron? ¿Y por qué lo sacaron? ¿Por malo? Sí, no, pues fíjese que Griezmann no ha tenido una buena actuación en el Barcelona, le ha costado mucho adaptarse al sistema de juego del Barcelona y no ha podido encontrar como su propio lugar, cosa que lo conocimos... como futbolista muy bien en la Real Sociedad y en el Atlético Madrid, donde descolló profundamente. Segunda pregunta, Nico. Veo una molestia muy grande de Messi con el equipo y veo que trata de ser amable, pero el otro man está un poco patán. Su opinión de qué está pasando allá en el camerino, que usted sabe mucho de eso. No, pues eso sí tiene... Digamos que la frase habitual de ocasión que uno puede dar ante la situación es que Messi pues está aburrido, es que está en un lugar en donde está siendo forzado a jugar. Entonces, yo creo que no debe ser sencillo uno pertenecer a un sitio donde no se siente uno que pertenece. Exactamente eso es lo que pasa. Y eso se ve representado, pues, más allá de lo que pase con Koeman, por ejemplo. Es que usted revisa, Koeman habla con Messi y trata de convencerlo de que se quede inicialmente. Messi se decide que se va a ir, pero después no se puede ir por todos los asuntos de los valores que va a pagar y demás, y que nadie pues tenía como la posibilidad de estar dispuesto para hacer ese pago. Entonces es quedarse un poquito a regañadientes, ¿no? Lo de Messi, y ha tenido muchos inconvenientes. Acuérdese el día que lo comentamos acá, cuando llegó y Hacienda lo estaba esperando en el aeropuerto luego un partido de eliminatorias. Pues hasta Braithwaite, que es uno de sus compañeros, cuando se estaba yendo Messi, dijo, si se va Messi, yo me pido la camiseta 10. Entonces imagínese, bueno. O sea, el ambiente es muy hostil también para Messi, ¿no? Tercera pregunta. ¿Estoy con delay o estoy bien? No, bien, bien, bien. La estadística que oí hoy en la imagen española es que de los 28 partidos que han jugado últimamente, Real Sociedad ha perdido 27 en el Camp Nou. Sí. ¿Usted no cree que el fútbol cambió, Nico? O sea, que estos equipos hoy en día están muy fuertes, los que eran considerados una absoluta segunda o tercera categoría. ¿Usted no cree que esto está cambiando? ¿O usted cree que va a terminar el orden de la lista igualito? Sí. Real Madrid, tanto. Atlético y Barcelona. Sí, yo creo que eso no va a cambiar mucho. Porque la Real Sociedad, si bien está haciendo una buena campaña, es un equipo que hoy por hoy está involucrado en varias discusiones, entre ellas la discusión por la Liga Española y la discusión por la Europa League, donde le tocó enfrentarse al Manchester United por sorteo. Y usted revisa, y ahí el único que uno ve, y tampoco es que esté tan lejos, ¿no? El Barcelona está a 6 puntos del líder, que es Atlético. No hay muchas diferencias, pero yo creo que el que ha cambiado es el Barcelona, para infortunio de sus hinchas. Pero si usted revisa la tabla, en los primeros lugares está Atlético Madrid, que está primero, está de tercero el Real Madrid, con los mismos puntos de la Real Sociedad y con un partido menos. No, yo creo que eso es difícil que cambie, porque la capacidad adquisitiva de clubes, bueno, hoy no el Barcelona, porque el Barcelona arrastra con unos pasivos muy altos, pero el Real Madrid, el Atlético, son clubes que están diseñados para dominar. Y fíjese, el Barcelona, más allá de todos sus inconvenientes, está a 6 puntos de la punta de la tabla. Entonces, tampoco es que haya marcado una diferencia tan abismal como para pensar eso. Real Sociedad tuvo un muy buen arranque, pero su plantel es más bien corto. Tiene jugadores que son buenos, pero no determinantes. Odegaard, que era uno de los mejores de la campaña pasada, se fue al Real Madrid. Entonces no sé, yo creo que el orden en el fútbol dista mucho de cambiar por estos días. Por ahora que es como un pequeño bosquejo de lo que ocurre en las ligas, pero no, yo no creo eso. Al final terminan siendo los mismos con las mismas. Laura, ¿vamos bien o estamos extendidos? Tú me dices. No, van muy bien. ¿Cuánto más necesitan de tiempo? ¿Mi ñapa puedo? ¿Y mi ñapa? Okay, claro, dele. Adelante, no. ¿Mi ñapa? ¿El Nico también tiene ñapa o no? No. Claro. 1, 2, 3 y mi ñapa. Y la ñapa. ¿Puedo hacer la ñapa o usted le saca la piedra? No, dele. Sección. Estoy esperando ñapa. La ñapa. Mientras Nico pueda hacer también una. Sí. ¿Puedo pedir un favor, Laura? No nos sabotees, sí, por favor. ¿Y mi ñapa? ¿Está bien? Bueno, Nicolás, sí. Mi ñapa dice lo siguiente. ¿Y qué hay de cierto entre toda esta maraña de estupideces que se tejen en el fútbol mundial, que de pronto Messi se va al Paris Saint-Germain con Neymar? Pero picoso, sí puede. Gracias. Neymar dijo el otro día, a propósito del enfrentamiento. Pero estoy preparado, estoy buen director o pésimo. Sí, muy buena, dirigiendo muy bien. Es que vea. Muchas gracias. Como el sorteo de Champions encontró al Barcelona y al PSG en octavos, Neymar hace poco puso algo en Instagram, creo que fue, en donde decía que qué bueno volverse a ver con su hermano del alma. Usted sabe que Neymar y Messi junto con Luis Suárez hicieron una gran amistad entre los tres y de hecho hicieron una muy buena sociedad futbolística entre los tres. Entonces no tendría nada de raro que haya un acercamiento, sobre todo porque es que los únicos clubes que tendrían la capacidad adquisitiva para cumplir ese deseo de llevar a Messi a sus filas serían PSG y Manchester City. No creo que haya muchos que tengan esa posibilidad de desembolsar tanto dinero por un jugador que además ya tiene 34 años. Laura, ¿más preguntas o podemos avanzar? Yo estoy listo, como Dazaev en el arco de Unión Soviética. No, Bimbo, pero avancemos. Dispárenme que yo atajo. De pronto más adelante, Nico, si tenemos más dudas, inquietudes, pues sabemos. Espero la tuya. Consultar. Claro que sí. Tema del día, mi querido Nicolás, para que siga hablando un poco porque lo noto muy callado hoy. Estás callado, estás tímido, ¿qué pasa? Sí, no, ustedes saben que... Oiga esto. Está toda, es ¿no? Es una patanería infantil femenina. Adelante. Exactamente. Tema del día. Pura patanería infantil de esas a las que yo me tengo que ver abocado a veces, pero que yo logro solventar. Con mucha destreza. Te libras muy bien, perfecto. No, para nada, con no. Con toda la destreza. Trato de librarme muy bien, pero no es fácil, eso sí lo digo, no es nada sencillo. Nicolás, tema del día, lleva 15 minutos de solo de Boca. Ah, adelante. Y no podemos... No, yo fui el culpable, yo admito que le jalé la lengua, que como dice Orlando, que es un dicho un poco ordinario, le espiché los botones. ¿Qué opinas? No, ¿cómo es ese dicho? Perdón. Chief, pues me tocó espicharle los botones para que hablara, para que soltara la lengua, espichar los botones. Pero es que es muy buen dicho. ¿No lo conocía? Es un gran dicho. Habla de la lengua, dijo, Chief, ya le espiché los botones y los tipos empiezan a hablar, ¿me entiendes? Pero ojo que eso puede ser tomado de diferentes maneras, ¿no? No, espichar los botones. Orlando, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cuál es el arte de espichar los botones que usted y yo hemos manejado? Usted es el experto, pero Chief, le espiché los botones. ¿No es espichar los botones? Sí, ¿no? Pues así se dice. El argot popular, ponerlo a hablar. ¿Popular? Uno le da play, decía un profesor en la universidad, decía, ustedes le hunden el play y ponen play, a el play. El bueno, play. Pero espichar los botones, que Nicolás no lo conocía. Chief, hablé con la chica y le espiché los botones y es un poco burdo, pero sí, no sé. Espichar si los botones es sacar información, Orlin, ¿qué significa? Claro, totalmente, ponerlo a hablar solito, como con la grabadora. Uno pone ahí el cassette y eso comienza a hablar solito. Y perdón. En inglés es muy común eso también, de hecho. ¿Cómo el tema eso? Sí, por ejemplo, es común sobre todo cuando usted quiere lograr uno. Push my buttons es cuando usted quiere lograr un objetivo. Y es por ejemplo, ¿cómo te digo? A ver, si quieres que yo me ponga bravo, no es sino que me espiches este botón y me pongo bravo. Es la gente que de hecho sabe qué es lo que lo... ¿Qué es lo que lo dispara a uno? ¿Qué es lo que lo pone a hablar a uno? ¿Qué es lo que lo altera a uno? Y usa eso a su favor, de hecho. Suena un poco manipulador, pero es por ahí. ¿Cómo se llama Orlando en español? Espichar los botones. No, es que él me decía... Push my buttons. Sí, me tocó espicharle los botones. ¡Pánico! Ese no me lo sabía, ese dicho. Pero bueno, ¿no? ¿No le parece bastante popular, Nico, o le parece bien? Pues me parece bueno, claro, porque entiendo lo que dice Emilio, que es como que hay gente a la que uno sabe tocarle ciertas fibras que uno hace que a partir de eso reaccionen, pero el despichar los botones no lo tenía como tan en el radar, la verdad, no lo había guardado en el relicario de dichos. ¿Y qué? Uy. Un poco exagerado ese poco de palabra. Sí. Por ejemplo, un minuto. Sí. No, vamos largos. Les pido el favor. ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Pues es que estamos dando explicaciones. Bueno, Emilio, por ejemplo. Por ejemplo, a ver. Musicalmente, yo sé qué botones espichar, por ejemplo, con Nicolás Samper cuando quiero marearlo un poco. Le pongo algo de no sé, Chardet, de Gloria Estef, de Chardet, y él, y sé que no le gusta. Pero o no por, se descontrola. Pero le, y en cambio, cuando quiero que el hombre sea feliz, que se muera de placer musicalmente, no es sino ponerle The Wizard, ese botón se lo espichamos. Claro, uno sabe que por ahí la cosa con The Wizard, pero es que los botones se espichan para mal, no para bien. Yo sé que a Nicolás espicharle un botón, por ejemplo, es decir la palabra pantaloncillos. Ah, no, exactamente. Cucos. Sí. Cucos. Eso también ya es cucos. Un detonante para Nicolás. Sin duda. El o único cero, que Nicolás ha aceptado después de una cultura general es la mamá, sí, dice, exacto, mi amor, páseme el sutián, y le entregan el sutián. Ese lo conozco. Sí, sí, bueno. Vamos con música, Emilio, por favor. A ver, vamos entonces a empezar hoy con un éxito del 2008, de la película Quantum of Solace. Por ejemplo, si ustedes me quieren espichar el botón para ponerme a hablar de cuál es la peor película que se ha hecho de James Bond en los últimos 20 años, no es sino que me pongan a hablar de esa. Pero la canción me parece excelente. Pero quiero aclarar algo y quiero que Orlando esté en la línea porque no quiero dañar la conversación. Una cosa es push the button y la otra es espichar el botón a nivel local. Para Orlando es diferente el significado. Es simplemente poner a hablar a la gente. ¿Es correcto o no, Orlando? Claro. Es que nos fuimos muy mal ahí. Cuando hay unos drinks de por medio, eso uno le espicha el botón y esos se disparan a hablar. Exacto, pero no es para sacar la piedra, es distinto, no, correcto, no, Orlando. Exacto. Un poquito más es que información. Es complicamos los botones. Pin, play. Y ahí va. Eso. Exacto. Pero el botón del que habló Emilio es otra cosa. Es el botón, sí, de cómo sacarle la piedra a alguien. No. Este es. No, pero no solo eso. También, por ejemplo, en inglés se usa mucho en términos sexuales. Ah, ¿quieres darme gusto? No, no. Espíchame ese botón. No, voy a retirar toda esa literatura de Emilio, que es otro estilo, es otro idioma. Estamos en unos dichos populares que Orlando maneja muy bien. Espichar los botones, Nico, es poner a hablar a la gente de lo que usted quiere que le hablen. Claro, el resto, olvídese de las rabias y lo sexual y todo. Eso es otra historia que hablaremos en un programa próximo que haremos el 27 de diciembre, que se llama espichar los botones en inglés, pero eso será más adelante, bueno, si les parece. Muy bien. No, espichar los botones para Orlando es Chief, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo vas tú? Chief, a esta vieja le espiché los botones y habló, y yo, ah, bueno, listo. Claro. Es como la no sé, como el FBI, pero en la casa de Orlando, un poco más rústica que el FBI. ¿Me entienden? Vamos con la primera canción, por favor, y que no se confunda el concepto de Orlando. Another Way to Die por Alicia Keys y Jack White. Porque no saben lo que dicen ni lo que hacen. No sé por qué Orlando toma la actitud de Cristo. Esa parte le tiene. Es muy buena. Es demasiado exagerada. No, pero es muy buena. Perdónalo, señor. Discúlpalos porque no saben lo que hacen. Y puso música religiosa. O sea, le falta colgarse en una cruz a Orlando. Es que de verdad. Es muy bueno. Es demasiado bueno. Yo no voy a discutir. Bueno, majaderos, el que tenga majaderos que los cuente. El mío es muy sencillo. Sí. Y es muy majadero. Como todos los países están quebrados por el tema de lo que sabemos. Hace muchos años las noches de Madrid olían, ¿sabe a quién, no? Ava Gardner. ¡Claro! Alcohol, Chanel y tabaco. ¿Qué canción es esa? No, qué lugar común. ¿Qué canción es esa? Chanela, tabaco y alcohol. Tabaco y Chanel. Una canción de unos ordinarios. Tabaco y Chanel, claro. Pero claro, la podemos poner solamente para majadería. Eso, vacilos. Eso no es maja. Eso. qué porquería de canción. Qué deje de oír, hombre. Porquería. Nicolás, ya. Ya. Majadero. Uno llegaba a Andrés Calderón y lo recibían así con un champán a 80 mil, ¿no? Yo salgo, huyo disparado. Un olor a tabaco y Chanel. ¡Ah! Me recuerda el olor de su piel. Perdón, ¿de qué país es fácil? Me recuerda el sabor de su piel. Su vocalista es colombiano. Sí. Pero creo que uno de sus integrantes es de Brasil y otro no sé cuál es la nacionalidad. Me pregunta dónde fui a parar, dónde estás. Que esto solo a mí me parece que es un ritmo especial. Oiga el coro. Que es el tonito de la voz. ¿Dónde fuiste a parar, dónde estás? Y una mezcla de miel y café. No, me ¿de preguntan verdad? Por ella. Uy, ¿en serio? Me preguntan por ella. Es una canción que yo nunca voy a tener en mi vida. Y le agradezco a Dios no tener. Pero se acuerda que le dije que 28 de bajar un disco era el los mejores éxitos de Brasil. No. ¿Y cuáles son? Tabaco y Chanel, Chanel y Tabaco, y otro que es Tabaco solo. Uy, qué mala canción. Bueno, déjalo de fondo. Bueno, ya, saquemos eso. Pongamos una canción de... ¿Por qué no ponemos una canción de...? No, bueno, ahora sí. Majaderos, las noches de Madrid olían a Ava Gardner. Alcohol, Chanel y tabaco. Faltó el mejor olor de ella, que prefiero no mencionar, ¿no? No, déjeme así tranquilo, hermano. Yo no estoy ofendiendo a nadie. ¡Qué olor! ¿Ya olió? ¡Qué olor! ¿A qué le huele, Nico? Ah, le digo. Diga una cosa normal, ¿no? Diga, un olor sí, hermosamente metálico. Metálico. O sea, ¿se enfermó antes de morir? Seguimos. Sí, claro. Sitúese usted en una capital en blanco y negro, sin pandemia, en plena década de los 60, con una de las grandes artistas de Hollywood, acompañada de Luis Miguel Dominguín, Ernest Hemingway u Orson Welles. Ese es el universo que describirá el nuevo mapa ilustrado que está distribuyendo el Ayuntamiento de Madrid en sus oficinas de turismo. 12 lugares acompañados por textos de Manuel Vicent e ilustraciones de Jorge Arévalo para seguir los pasos de Ava Gardner, estrella dorada de Hollywood, a sus pasos por Madrid. Opine esta majadería, Nicolás. Pero muy majaderos. O sea, de verdad, ir a seguir los pasos de una muerta en las noches interminables en el Chicote o Villarrosa o la suite del Hilton o las corridas en las ventas. Y uno va ahí es porque Ava Gardner estuvo. ¿Qué es esta majadería? ¿Para qué? ¿Para qué, hombre? El punto inicial del mapa es Gran Vía y el sitio es Chicote, la coctelería más antigua de la ciudad, por cuyas butacas pasaron Frank Sinatra, Grace Kelly, Gregory Peck o Rita Hayworth, o la tienda de Loewe, trasladada a la céntrica avenida en 1939 y con Ava Gardner entre sus clientas más lujosas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para no qué? Entiendo, ¿para qué? No entiendo. ¿Para qué? Pero serán las leyendas sobre esas noches interminables de los 50 y 60 que marcarán una ruta que recorrerán los barrios de Huertas, La Latina, Ópera o Retiro. Allí se congregan salas de fiestas como Florida Park, con actuaciones de Rocío Jurado, Julio Iglesias, Charles Aznavour, o Liza Minnelli, o tablaos flamencos como Villarrosa, o el Corral de la Morería, hoy extintos por el, mire, por el COVID. Claro, por lo que está pasando, vea usted. ¿Usted qué opina de ese plan? Que yo le diga, Nico, venga, y me lo encuentro en Madrid. Y si usted tiene un plan, le digo, ¿sabe qué? por 30 euros los dos caminos y hagamos el recorrido de lo que hizo Ava Gardner. Y eso, ese olor metálico se fue hace 50 años, ¿no? Claro, eso se difuminó. Ahora hay un olor a moho tenebroso en claro, ya un olor a antaño. Ahogado. Yo me voy a la, al camino de del Compostela. No, me voy a, ay, se me acaba de ir la calle, el Payaso Fofó, a la calle el Payaso Fofó, a ir a ver al Rayo Vallecano. Allá no me voy a hacer lo de Ava Gardner, me pudro las arterias. Bueno, Emilio se perdió esta vaina porque para él era muy importante Ava Gardner, pero es un bodrio, ¿no? Pues, hacerse el tour. Sí, no tiene que ser uno de pronto muy seguidor y, bueno, querer recoger esos pasos. Pero usted sabe quién es más linda que Ava Gardner. Hay dos. ¿Las puedo nombrar? Sí, por supuesto. Sandra. María Juliana Correa y Laura Hoyos y Laura Natalia Franco. No hay más. Con eso ya. ¿Aló? Hello? No. Hola, sí, pero quedó como estupor. Quedó como mudo, ¿no? Exacto, quedó como... Pero como todos, incluyendo mi saliendo del estupor un exacto. Como que ¿cómo comparan a Ava Gardner? Estupor, ¿no? ¿Cómo comparan a Ava Gardner conmigo? Dice Laura hoy. María Juliana, ¿tú estás en la línea? Ah, no, es que está frita, ¿no? ¿Por qué no hacemos el arepazo y ya le vamos liquidando de una? ¿Qué opinas? No, hombre, espere, que de pronto una... necesita. ¿Qué necesita a su perro? ¿Por qué no esperamos más bien que salga y que entre el perro y haga un par de griticos de esos simbólicos para meter los dos? No, y es que es un perro como agreste. ¿Alguien sabe la raza del perrito? Sí, es un mastín napolitano. ¿Qué? ¿Qué sí? Sí, pero... No iba a hablar de esa raza, Nico. Pero cruzado con pequinés. O sea, es un perro chiquito, pero lo vi una vez comerse un poste de luz. Es rarísimo, es extrañísimo. Es un perro muy bravo, pero es chiquitico. Corrijan a Nico por mitómano. En los originales. Muy verdad, ¿no? ¿Pero cuál es la mentira? ¿Y la raza o que lo vio la comerse un poste de luz? No, la raza. Vi comerse un poste de la luz al perro. Lo vi. Sacó tenedor. Su mantel de cuadros, hizo un picnic. Oiga, una pregunta: ¿por qué no dejan ya en paz en CNN a Donald Trump si ya se larga? No, es que lo quieren, o sea, lo quieren dejar en los huesos para que entre Sputnik, perdón, whisky y se los coma. Whisky. De verdad. Es el de María Juliana. ¿No? Sí, pero es el perro más antipático que he visto. Cada vez que hablamos empieza a ladrarnos. Tiene una bronca tenebrosa. Laurita, ¿y qué más? ¿Cómo vas tú? Bien. Bueno, Emilio, ¿sabes qué? Voy a leer los preguntas, Niki. Es que no hay pregunta todavía, discúlpeme. Dígame. Pena, no, ya. ¿Cómo que no? Claro. Hágale. El consejo que tus padres te repetían y te repetían hasta que lo entendiste. Uy, tantos. No, yo sí no me acuerdo de ninguno. ¿Ni usted? Pues háganse los normales. Ese sí fue un consejo que mi mamá nos dio toda la vida, pero toda la vida, en serio. Toda la vida. Pero ese sí, yo creo que es el consejo más increíble que le ha dado a uno. A mí es el mejor consejo. Pero eso es de una mujer avanzada, ¿no? Sí, ¿Laura? Mi mamá sí. O compórtense como si no fueran hermanos, nos decía mi hermana y a mí. Compórtense como si no fueran hermanos. No, este es mejor. O sea, para mí... Usted lo debería poner... El que se comporten como si no fueran familia. Si no fueran hermanos. Sí. Ese es buenísimo. O sea, Nicolás, pero así de mal se portaban, ¿con quién hablo con esa vieja? ¿Dónde hablo con esa vieja, brother? Con mi mamá, no, hombre, déjelo. No, es que eso es muy fuerte. Muy bueno. Es muy bueno. A ver, Laura, tú... Así. No, tengo que pensarlo. Seguramente hay un montón que lo aprendí... A las malas, no, pero... No, yo sí, recuerdo sí, uno solo. ¿Cuál? Que yo le decía, o sea, que discutía conmigo mi mamá. Sí. Y yo le decía, tranquila, mami, yo estoy tranquila. El que no está tranquilo es usted. Claro. Y el otro es, ¿para qué se pone bravo si se tiene que volver a contentar conmigo? No, ese está bueno. ¿Para qué se emberraca si se tiene que volver a contentar? Y yo, ¿eso es de mi abuela? Sí, eso es de mi mamá. Ígora. Y el de mi papá. Ígora. Creo que un millón de consejos. Yo como le hice caso en todo a él. Un día me dijo, mi hijo, no se meta con esa mujer. Es que tiene espuelas. Y después usted sale todo arañado. Y le dije, no, ¿qué le pasa? Y usted sale arañado, mi hijo, tenga cuidado, mi hijo. Yo, y en efecto. Yo se lo digo porque yo pues, tengo experiencia. Muy, muy discreta, pero. Pero sí. Tengo unas tenés marcas razón, en la espalda viejo. Que no. Perdón. O sea. No, sí, sí. Es que lo que pasa es que yo contar los consejos de mi papá siempre era, no se lo olvide, mi hijo. Pero es que los tomaba ahí mismo, o sea, no me costó mucho trabajo. Cuando venda, no se le ocurra pedir una limonada. Vendedor que toma limonada no vende nada. Usted se emborracha, después vomite en el hotel, sí, donde esté. Sobre la mesa, pero en ese dentro momento, de la camisa. Donde pueda. La camisa es de un amigo. El de la camisa lo conté al aire, ¿no? Ese creo que no, sí, no me acuerdo, no, yo creo que no. Uy, Nico, ese es a mí me más, encanta ese cuento. Ese cuento es de un tipo lo que cuento, pero doy el copyright. Digo que usted fue el que echó el cuento. No, ¿lo cuento? Sí, que es cuentazo. A ver. Y además usted todos los días tiene una sección sobre él, ¿no? Pero no va a decir nada más. Él está en una comida. Y hay un poco de personas en una comida, él me dice, en una casa como en Niza, que tenía un pisito arriba, o sea, usted tenía que subir 5 escalones para llegar al baño. Sí. Y era un amigo de él de toda la vida, y se reunieron como 4. Y el tipo empezó como a arquearse, ¿no? Sí, con arcadas. Tomaba el trago y echaba mucha cháchara, claro. Y entonces, ¿qué pasa, Nico? No, tos. Tiene tos, ¿no? Bueno. Estoy malísimo. Y ese es el cuento más increíble porque es de lo más divertido contado por este personaje. Y el tipo dice, y el tipo toman, y de pronto el tipo no puede como moverse y dice, ¿y dónde está el baño? Borracho, ¿no? Dicen, allá arriba, suba esos 3 escalones, y allá a la izquierda está la puerta, hermano. Pero es que me siento muy mal. Tipo con corbata, con chaqueta de flannel, ¿no? ¿Por qué se ríe, Nico? Oh, pensando en la imagen. Y el tipo mira al horizonte y dice, ese es el baño, pero borrachísimo. Dicen, sí, pero pues, suba ahí 2 escalones. Y el tipo se queda así como, ¿cómo se dice? Ergutando, ¿qué es lo que usted dice? ¿Gur qué? Regurgitando, que es como cuando uno ya se quiere vomitar, ¿no? Sí, claro, que ya la saliva esa espesa le llena a usted la boca. Y el tipo hace... Y todo el mundo, hermano, pero ahí está el baño, pero uno borracho. Vaya, claro. Pero uno borracho que va a levantarse a levantar a un amigo. ¡No! No. ¡Suba! ¡Suba, loco! Y el tipo lo mira y sigue regurgitando, es la palabra. Y el tipo lo mira y mira a sus amigos a los ojos, totalmente inflado como de rabia, que no le ayudan, pero nadie, pero los ojos nadie entiende porque todo el mundo está igual de borracho, ¿no? Claro. Y el tipo dice, muy lejos. Se quita la corbata, se abre la camisa, se jala la camisa, se vomita dentro de la camisa y hace, oh, descanse. No, se abrocha más el cinturón. Se apunta. Se pone la corbata. La chaqueta, la corbata. Y dice, me da pena, pero es que yo sé que el olor no es muy agradable. Me voy y se va. Y en esa época no había ni carros, ni taxi, nada, ni Uber, nada. Y el tipo salió por la calle con su pequeño recuerdo de su propia producción. En el ombligo, guardado. Y se va. Una tula. Nota de esa historia. 5-9. Narrada por nuestro amigo. ¿Hablamos cháchara? Hablemos cháchara, amigo. Ese. Hablemos cháchara, qué caro. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista. pero soy un buen conversador. Era un cuentero, no muy bravo ese hombre. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico. Y le silba todo, pero buenos cuentos. Buenos cuentos, buen conversador. Lo que quieran. No, pero es que eso es de hace años. El final del día de pero lunes es un buen conversador. De 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. No conocía la política ni la tele. Era otra vaina, era un tipo que lo llevaban. Yo lo conocí, yo decía, ¿quién es este manta? Y era muy divertido porque eran esos cuentos. Claro. Usted oye esa vaina de 22 años y usted, ¿qué hace? No, que yo no paro de reír. ¡Ídolo! Claro, este man es un genio. Y dice, una casa en Niza que tiene tres peldañitos para el baño. Claro. Todos en una sala de 2x2 con dos botellas de aguardiente y pasa. Me parece que es ídolo esa historia. Es buenísima. ¿No se lo ha contado a nadie? Yo creo que no lo he echado al aire ese cuento. ¿Laurita, lo habías oído? Sí, pero volverlo a escuchar es cada vez más fascinante. Muy lejos, cuando dice o sea, muy lejos. Muy lejos. Y se pero con llevar. Unos, pero ¿sabe qué es lo importante? Lo que llaman las façons en francés. Las maneras. ¿Elegante? La dignidad, claro. No. Era elegante. Se quita la corbata. Se abren los cosos de la camisa. Dice, qué pena, es que me toca y sé que estoy en un mal estado. Chao, y se fue. Nadie supo. Se apuntó. Nunca llegó a la casa, o sea, por problema... supuesto. No, claro. Pero el problema siempre fue de él. O sea, él no quiso meter a nadie. Permiso, yo me voy. Tín, no, yo hago acá bien. Mi desorden el... dentro de mí. Y ya. Exacto. O sea, no voy a ensuciar la casa. Vamos con música, Emilio. No, esa tula me la llevo yo. Sí. Vamos a continuar. Ay, que me la llevo yo. ¿Para qué? Cálmela, la calma. Dale, Emilio. ¿Qué? Ahorita, dale, música. Bueno, después de ese cover de La Gota Fría, vamos con otro. Una canción que fue la que en su versión original hizo famosa a Meghan Trainor, y esta versión fue grabada por el grupo Scott Bradley's Postmodern Jukebox con la contrabajista y cantante Kate Davis. Aquí está All About That Bass. Because you know I'm all about that bass, about the bass. Rico, sé que yo lo hice feliz hoy con el cuento de nuestro amigo. Ese cuento es magnífico. Ídolos. Bueno, no, es muy bueno. Eso pasaba en esa época. Que no pasaba nada. Yo les hice a ustedes una pregunta a un señor importante de Noruega o nunca, es que no me acuerdo. No, que yo tenga memoria no. No recuerdo. Bueno, el Estado noruego ya ha hecho público el listado anual de impuestos e ingresos de cada ciudadano. Ellos son sí. Muy delicados en la situación. En este 2020 el nombre que reluce en el podio de privilegiados de el hombre más rico de Noruega es Gustav Magnar Vaksak. Ajá. ¿Cuál es la profesión de él? Eso es todo. Voy a empezar con María Juliana, ¿no? Por si acaso. Yo te espero, Laurita, fresca. Estamos en Navidades. Listo, no, ya hay. Un poco tarde, pero ¿sabes qué? Sí, ¿la molestamos, tarde, Nico, o no? No, déjela tranquila. No te encontraba. ¿No me encontrabas? ¿Por qué? ¿Entre la camisa y la corbata? la respuesta más estrambótica, menos uno, ¿no? Laura, 20 carros. El hombre más rico de Noruega vende carros. Carros de lujo. Deme una marca de un carro noruego, Nico. Es que yo no sé. Hombre, ¿qué carro noruego? Pero... pongámosle los Tende. No sé qué. Laura, vas muy mal. Orlando, los dulces. Orlando, una marca de dulce noruego, por favor. Eso sí, hay no, varios. Los Torsbet. Los Harhaster. Muy mentolados los Torsbet. María Juliana Correa, médico, bueno. El doctor Regdal, claro. Nicolás Samper, productor de salmón. Y Laura Natalia Franco, industria petrolera. Menos uno para Laura Hoyos, Orlando Rivera en los y María Juliana Correa. ¿Cómo hace el hombre más rico del mundo un médico? No, pues casos se han visto, casos se han el doctor Dulirul, a ver, quiero ver quién le ha hablado. Puede ser un plástico, puede ser un plástico bien cotizado. My wife tried to prevent me from doing my duty. No, es un médico, el tipo atiende consultas. Corrected her. No sé si darle el punto total más uno a Nicolás. ¿Por qué? No sé. Porque esa no es la profesión del tipo. Pero me voy a arriesgar con el grupo a ver si me gritan todos y hacemos un voto. Pero en este momento es más uno para Nicolás. En este momento, Jonathan. ¿Qué hubo el estímulo? ¿Qué hubo el chapó? En los originales, chapó. Oiga, toca empujarlos en estos últimos momentos del año. Bueno, tranquilo. Están como Messi en el partido de hoy, cansadito, ¿no? Alguien puede decir, me rehúso a eso y pido que se meta a juicio. Espero que no pase porque se meten conmigo. Muchas gracias. Pero, ¿qué les importa? El Estado noruego hizo la lista y el ganador es Gustav Magnar Witzow, que es un modelo de 27 años, churrísimo. Heredero de una de las mayores empresas mundiales de salmón atlántico de cultivo, el joven acumula 20.900 millones de coronas, algo así como 2.600 millones de dólares, por el que pagó 22 millones de dólares en impuestos. No. Si alguien tiene alguna duda, me lo comunica. Y pero lo no corresponde entonces. No corresponde porque no, su fortuna no es exacta. Hola, pero usted ¿por qué se...? No, porque yo pues me es que era la profesión. Ahí sí yo tengo que ser lo más justo chapo posible. Para Nicolás Samper, un punto nomás. Gracias. En los originales, chapo. Para evitarme ese juicio tan incómodo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo dale paso, Laura? María Juliana tiene menos 13 puntos, Orlando tiene menos 10 puntos, Laura Natalia tiene menos 9 puntos, yo tengo menos 2 puntos y Nico está en ceros. ¿Pero por qué no tiene punto? Porque él mismo se quitó el más uno. Debía. ¡Qué honestidad de hombre! ¡Qué lujo de concursante! ¿Qué? Oiga, ¿Qué los mugidos. Oiga, ¿qué los le pasa, pues? ¡Suelta! No, ahí. Yo me voy a quitar la corbata, a desabrochar la camisa y me voy a retirar. Me voy. Bueno, esa es la situación, pero no, Nicolás, o sea, el bagazo ese, majadero ese, heredó a los 27 años que estaba modelando en Noruega, que no le deben pagar por ahí 500.000 euros al año, ¿no? Porque en Noruega, imagínese, como no tienen nada más que hacer sino vagabundear, ¿no? Allá no pasa nada, ¿no? Mm. La gente, ¿usted le gustaría conocer Noruega en serio? Sí, los fiordos. No los fiordos, no. Oslo, ir a la capital y quedarse un año allá. Muy buenísimo. Y estudiar noruego. ¿Qué opinas? Lindo. ¡Mitómano! El doctor bueno. Regdal. ¿Cuál es? Y el señor es el fusil allá en esa isla, ¿se acuerda? El doctor Flo, sí, claro. ¿Y ese muchacho finalmente qué le pasó? Nada. No, ¿se acuerda que le pusieron una condena como un poquito no tan fuerte, que la gente protestó como unos 15 años? ¿Cuatro años? No fue tanto. Mató a 80, realmente. ¿No? Sí, se bajó a 70 ahí. Es que los noruegos creen que la gente puede reinsertarse a la sociedad, ¿no? Sin duda. Ya volvemos. en los originales. El mundo al instante. En esta Navidad, Movistar quiere que tengas el Huawei que tanto deseas y al mejor precio. Somos los originales. Este es el mundo al instante. Vamos a ver qué les puedo decir que sea agradable hasta ahora, a las 6 de la tarde. El mundo al instante es esta historia, que me parece muy, muy difícil. Todos los días, todos fueron iguales en la monotonía de su existencia. A Richard Delisi, cumplidos los 71 años, le da igual pensar en lo que hizo hace un año, 5, 10 o 31. Siempre lo mismo, idéntica rutina de sol a sol. En estos 30 años han muerto sus padres, su esposa y uno de sus hijos sin que pudiera despedirse de ellos. Ni ha vuelto a celebrar el cumpleaños de su hija Ashley desde que sopló 3 velas. Ni le permitieron mantener en brazos a sus 5 nietos. Richard Delisi tenía 40 años cuando ingresó en una cárcel en la Florida. Corría el año 1989 y lo condenaron a 90 años de prisión. Lucía una mata negra de cabello y hoy exhibe una amplia frente, pues muy calvo y de pelo cano. Sí. ¿Mató a alguien, Nicolás? No sé, a ver. ¿Cometió múltiples violaciones? No sé. Su historial criminal resulta sorprendente para tanta pena. A ver. Se fue larga, Dios. ¿Por qué dejaste que esto pasara? Hoy pasa por ser la persona que en Estados Unidos ha pasado más tiempo detrás de las rejas por un delito no violento y sin sangre. Su fechoría, ¿le gusta esa palabra? Es espectacular. Es que yo borré la sección de los chicos malos. Sí. Y me gustaría que lo grabáramos con usted y su colega algún día. Ya este año no fue. No, ya no fue este año, sí. Este año ya no fue. Aquí no se trabaja. Ya se fue esto así. Sí. Orlando Rivera, pero acuérdese de la palabra fechorías. Listo. ¿Usted se acuerda que Batman iba contra la gente que hacía fechorías? Claro, el Guasón, contra todo ese combo. Pero la fechoría es suave, ¿no? Sí, las fechorías es un poquito más fuerte que una pilatuna, pero es fechoría. Su fechoría consistió en traficar con marihuana, óigame esto. ¿Y cuánto le dieron? 90 años. Dios. Y la marihuana hoy en día es legal y la recomienda para la salud. ¿De verdad? Sí, marihuana medicinal. Para mí este es un tema muy complejo. No. Pues le dieron 90 años y además mire lo que introdujo de Colombia, ¿no? Ah, mire, pues, nosotros ahí metidos. No, pero es que ¿quiénes éramos los marimberos de la historia? Los colombianos. Sí, hoy en día, nada que hacer. Usted dice marihuana colombiana y se le totean de la risa en la cara. Sí, ¿no? Dicen, o sea, le dice, que está hablando. Eso mismo. No sirve, hermano. Hable con California, que tienen cosas buenas. Sí. Su fechoría consistió en traficar marihuana y conspirar con unos colombianos para introducir 45 kilos de marihuana. ¿Usted sabe qué es eso? Eso no es nada. Nada. O sea, eso es una maleta de, bueno, 45, dos maletas de 32. Pero usted sabe que son 45 kilos de cocaína, no, o sea. Nothing. Y al tipo le dieron 90 años. No, pues. Una barbaridad. Impresionante. No, es una barbaridad. Libertad hoy en día bajo palabra, todo el mundo, al menos, alguna cosa o no. Fuma marihuana, fianza. Te hará bien. Fuma marihuana. No, estuvo, era 90 años. Bueno. Sí. El mundo cambió, ¿no? El mundo pero cambió. Diametralmente. Pero estuvo 31 años preso por llevar una maleta. O sea, la marihuana era como llevar periódicos, ¿me explico? O sea, ¿ustedes me entienden? Claro. Eso pesa. Sí, obvio. Y eso viene con ramas y con capullos. Y qué cosa. Después de 31 años, recupera su libertad. Abandonó la instalación de Palm Beach y se abrazó a Ashley y a Rick, su otro hijo, y a sus nietos. Me he perdido muchos momentos importantes y no hay nada que me emocione más que cerrar este oscuro capítulo. ¿Cuál oscuro capítulo? Tú diste la luz verde a que todo el mundo en los Estados Unidos fume marihuana legalmente. Sí, un precursor de la marihuana. No, me da una maldición, me parece horrible. No sé, quería saber ustedes qué opinan de esta historia. Venga, pero es imposible que no se haya podido apelar antes esa causa, ¿o no? Nico, no lo sé. Es raro, digo. No lo sé, hoy en día yo estuve en un concierto hace un tiempo, sí. Emilio estaba, no quiero nombrar gente, y una de las chicas que iba al concierto, una mujer muy bella, por supuesto, sí, llevaba una bolsa comprada por ella medicinal. Y el señor le abre la cartera y le dice, ¿qué es lo que hay acá? Y saca una bolsa de Carulla, pero no era Carulla. No, perdón. Retiro la palabra Carulla. Una bolsa de mercado de esas de papel. Sí. Y el tipo la huele y le dice, ¿pero no te parece que es mucho para un concierto? Dice, no, es que yo estoy medicada, puras mentiras. Y le dice, mira, para... Y era una belleza medieval que usted conoce, ¿no? Sí. Y le dice, para evitarnos problemas en el concierto de Tower of Power y de Average White Band, le dice, ¿puedes botarle en la basura? Y nos miramos todos como diciendo, hombre, pues sí. No, iba gente muy profesional, yo no. Sí. Y todos empiezan a llorar cuando ella empieza a botar y le dicen en cámara lenta, por favor, para creer que regresa. Ay, no. Pedro Salinas, gran poeta español. Claro. Véteme yendo de espaldas. Oye esta frase, María Juliana. Véteme yendo de espaldas para creer que regresas. No. Y alguien le dijo, tíralo despacio para creer que se devuelve. No, se fue allá. Y cómo este señor, precursor de la educación de el no dolor en terminales, en no depresión, en migrañas, en todo, le meten 31 años porque no sabían los beneficios de la marihuana, Nicolás. Pero me llama mucho la atención que los abogados muy dormidos, ¿no? Pues era de pronto muy pobre, mijo. No, pero pues un abogado de oficio imposible que no le ocurra. No, usted me está tirando muy duro y yo no puedo definirle a usted cuál fue el abogado de oficio. No, pero es que también... Pero yo le digo, la nota es cierta, Nico, se lo juro. Increíble, ¿no? La leí hoy. Ay, cachas. Bueno, Laurita, hablemos de algo diferente. Hablemos. Claro que sí, llévate a casa un Huawei Y5P por solo 359.950 pesos y actívalo en un plan pospago. Aprovecha ya para tener el Huawei de tus sueños, porque sabemos que es tiempo de darte más. Ingresa a movistar.co o visítanos. Bueno, mi querido Emilio. Bueno, vamos entonces a continuar. ¿Cómo va la causa, brother? Bien, bien. Vamos a continuar con un tema de The Weeknd, de su álbum Starboy del 2017. Salvajes, la nueva serie de Amazon Prime Video. Nico. Acudo a su conocimiento del castellano. Sí, claro, cuénteme todo lo que necesite. Pero no se ha sobrado, le pido que sea un poco discretón, ¿no? Pues, pero también... Sí, claro, sí. Dígame a ver cómo le resuelvo. A ver, sí, rapidito, ando en cosas. Rodrigo Cortés del Verbolario, que me gusta. Hombre. ¿Qué es un terraplanista, Nicolás? Ah, son los que creen que la Tierra es plana, sí, es una corriente, pues. Perfecto, Nico. Definición de Rodrigo Cortés de terraplanista es encefalogramaplanista. ¿Ah? Encefalogramaplanista. Ese sí no lo entendí. No, por eso se lo digo a Nico. Es como que es un imbécil. Le digo, estuvo. Ese está un poquito en una dimensión que estoy tratando de abrir, pero no tengo las llaves. No, es que me tocaba porque no sabía la una ni encefalograma es como una radiografía de la cabeza, ¿no? Un examen, sí. ¿Será como diciendo no sea bruto? Pues debe ser, ¿no? Puede ser por ahí. Y este sí me gustó y lo leo. Biblioteca. Sí. Jaula de musas. ¡Ja! Me gusta. Es cierto, es cierto. Chévere. Explíquelo, Nico. Le pido el favor. Es que hay cosas que a mí me quedan largas, grandes. Jardín de musas. Largas no. Es cierto, porque cada escritor siempre apela a que al escribir un libro, pues tuvo una inspiración, ¿no? Una musa. Y cuando usted guarda muchos libros, pues en efecto es eso, es un jardín de musas. No, una cárcel. ¿Cárcel o jardín? Ay, no, yo ya voté eso, pero venga y leo. Espere. Cárcel, creo que era cárcel. ¿Cárcel? Jaula, no era de musas. Jaula. Ah, eso, jaula. Jaula de musas. Bueno, cárcel. O sea, claro. Está muy buena. La claro, pero están está dentro eso. De los libros ahí. Está bien, las está las bien musas. Bonito. Bueno, sigamos. Nicolás, estamos en... Pasando el charco, creo. Adelante. Sí, pasando el charco, por supuesto. Pues pasando el charco, esto ocurrió en el norte de China. Para ser más exacto, en la ciudad de Yuncheng, en la provincia de Shaanxi, en el cruce... No, entre, improvise más. Entre Chun y Chuyo. Pusieron un circo. Ay, Dios mío, dame una luz en el camino para aguantar tanto invento. Pero, como dijo Felipe López, el periodista que no es periodista, el buen periodista inventa todo. Adelante. No. Va y pregunte ahí en ese cruce, en el cruce que enfrenta las ¿pero cuál Chun, es? ¿Cuál la, es el cruce? Mire, ese... Le repito. No, la, el cruce lo... que me dijo al final. Claro, sí, esa disección de calles. ¿Cuál fue? ¿Cuáles son? Pues es decir, tampoco es que estaba hablando de los conocidos. Pero me la recuerda rápido. Todos las conocen, Chun y Chu Yo. No, bueno, eso no fue lo que usted dijo. Corríjalo. No, no, eso fue lo que yo dije. Claro, no, es que usted se me preguntó por las calles. No, hermano. No. Porque yo dije, la ciudad de Yuncheng, en la provincia de... Shaanxi, en el cruce la de las intersección, en, sí, de Chu, de Chun y Chu no. No, tres diferentes intersecciones. Yo creo que usted conoce muy bien la ciudad, pero está confundido. Es que es como aquí en Bogotá las transversales, que usted puede ser la transversal primera, siempre se presta para confusión. ¿Y qué tal las diagonales? Ahí no. No, la diagonal y cuando viene con un bis, le cuento una historia. Ahí le ¿sabe qué es eso? Las es pilas. Que usted tiene que rellenar porque hizo mal la ciudad. Siga, Nico. ¿Qué pasa no. en China? Bueno, no, en Colombia, ese bis ABCD, A21ABCD, sí. Es que rellenan porque quedó mal hecha. Yo no conozco ninguna ciudad en el mundo que tenga esas cosas. Es que fíjese que la mayoría se es por nombres las calles, ¿no? No es, no, no sé, no, Cali, Billinghurst, no, no, no, no. Nueva York tiene... No, pues tienen unos números, pero tienen unos con números con calles que se existen desde hace exacto. 200 años. Entonces usted dice Juncal en Bogotá, al 520. Listo, usted esa es la dirección, Juncal al 520. Usted ya sabe que es la calle Juncal en el 520 de esa calle. No, ¿listo? Los Ángeles, que es una ciudad de 100 kilómetros, siempre es, que es dificilísima. Harding 230. Usted tiene que conocer dónde queda Harding. Pero claro. Esa es más difícil. Miami es perfectamente definida y no hay A, B, C y D. Es no. 140 West, 42 con, Street. Exacto. Es exacto. En París, nombres. Rue Marbeuf, sí. 14. Sí, mi exacto. Restaurante chino favorito que ya quebró. En Noruega, por ejemplo, Asfaltgarha, que número 2. Sí, pero, me acuerdo, claro. Está. Es buena. Sí, sí, sí. En Noruega. Pero ¿sabe cuál es el país más difícil de direcciones del mundo? Aparte de Colombia. Ciudad de Panamá. No, no, no. Colombia tiene unos números. Que usted llegue es su problema, pero tiene números. ¿Y cómo Diagonal es en 100. ¿Qué tal en el Polo? En el barrio del Polo. Llegue algo. O en Niza. Llegue algo, hermano. ¿Se acuerda del señor de la camisa? Estaba en Niza. Por eso le tocó irse, porque dijo... Echar pata, mijo, porque ¿qué hacía? Fue hasta la avenida Suba, que es lo que tocaba, a pata. Panamá, en Panamá no hay direcciones. ¿Cómo así? Calle Uruguay, con avenida Balboa, entre tal local ¿no hay números? Tal local. No, dicen no hay números. Eso sí es aproximado, opine. No me digas. Por ejemplo, unos abogados famosos es edificio Agra en la calle Aquilino de la Guardia. Y usted tiene que llegar al lado de la farmacia de la droguería tal. Más famosa allá. Y ahí usted tiene que llegar. No hay números. Uy, no, pero eso sí está difícil. Pues pone entrevista de trabajo, un camello. No, uno llega, uno le dice a un señor, lléveme a eso y saben perfecto. Sí, o sea, ya digamos que el dominio del taxista ya es claro para ubicarlo, pero en el sitio, o le maman a uno gallo. Pero para mí el tema de las calles con nombre es dificilísimo. Sí, ¿sabe que a mí me parece más fácil que el numérico? No, porque usted se tiene que saber las calles. Pero es que es fácil, usted dice, ¿a dónde me lleva? No. Al cruce entre Juncal y Billinghurst, no, en 520. Yo le digo, listo, llegó. Yo le digo a usted, lléveme a la plaza Plaza Cuba número 14 en Madrid. Usted tiene que saber dónde queda la Plaza de Cuba, ¿no? Pues, pero es que, a ver. Y es un camello. No, pero usted no puede conocer todo Madrid. De Los Ángeles. ¿Que vive ahí? Por favor, me lleva a Orange, a la Orange número 114. Hay que conocer Los Ángeles. Para mí, la perfección en direcciones es Nueva York, donde la Quinta Avenida es la Avenida Cero. Y para el río Hudson es West, de ahí para arriba es el East, y las calles van de la 0 en Manhattan hasta la 200 no sé qué. Las direcciones en el Village y en Soho son nombres de calles. Claro. Muy difícil, muy difícil. Eso se le complica a usted, ¿verdad? No, yo. ¡Ja! Nací en un tapete allá. No, tranquilo, pues nació príncipe, ya sabemos, pero pues... Yo lo sé. Pero le digo, París, por ejemplo, es lo mismo. Italia es la misma. Es que, ¿sabe que es un tema de cultura antigua? Sí, eso es como de... ¿Por qué nosotros de origen, ¿no? Sí. ¿Por qué nosotros, colombianos, tenemos que conocer eso si venimos de un tercermundismo y somos nuevos? Entonces las direcciones... Con el añadido, ¿no? Ustedes nunca, yo creo que sí, pero pues cuando uno salía de RCN, que íbamos todos los días y desafortunadamente no podemos por esta situación, pero yo cogía la calle 16, la carrera 16, para llegar hasta mi casa, y usted miraba cómo crecían las calles, y era 69 A, B, C, claro. D, o sea, añadido, es un pueblo añadido. Claro, es que usted mira. No sé si usted me entiende. Las direcciones del 7 de agosto, usted se va No, es igual, mire, usted se va a la calle 63. A la calle 63 con 24, que es un cruce conocidísimo. Es normal, calle 63, carrera 24. Usted no tiene ningún problema. Lío. Pero sin duda, usted baja por la calle 63, llega a la carrera 24, hay una bomba de gasolina, listo, es facilísimo llegar. Pero si a usted le dicen calle 63J con 25B, ahí ya el asunto empieza a complicarse, porque es mucho más largo el trayecto. Uno dice, es en la 63, es aquí al lado, empiece A, B, C, D, E, F, G, H y J, 10 cuadras más. La única cosa que añadieron en Nueva York es entre la 14 y la 21, que es que después de la primera avenida, hicieron unas calles rarísimas, A, B, C, D, E. O sea, es un añadido, pero son 6 cuadras. ¿De resto? Claro. Creo que la nota suya ya se... No, se difuminó. No, pero falta la segunda parte. Laura, por favor. Bueno, pues yo quiero que en este momento imaginen un grupo de chicas adolescentes en medio de su año estudiantil que toman un vuelo y de pronto se estrella en medio de la nada en una isla desértica. Ah. Bueno, pues, pero no, es así. Pero no nos pidas eso. Tremendísimo. O sea, estamos tranquilos, oye, ¿qué pasa? Pues es que así es como inicia Salvajes, la nueva serie de Amazon Prime Video. Sí, la serie relata justamente todo lo que le sucede a este grupo de chicas que poco a poco van a ir descubriendo que tal vez no llegaron ahí por accidente, así que va a estar bien interesante. De verdad, la deberían ver y después me dicen qué opinan. Nico, ¿tú te la viste, Lau? Tengo muchísimas ganas de vérmela. Bueno, pues se la tienes que ver porque a mí me encantó. Adolescencia, escuela, redes sociales, relación con los padres, conspiración, experimento, naufragio, soledad, identidad, mejor dicho, todos los temas, soledad, identidad, amistad, envidia, de todo. Bueno, pues es que las cosas pasan por algo, incluso un accidente que te lleva a vivir una intensa experiencia en una isla desértica. Descúbrelo en Salvajes, la nueva serie de Amazon Prime Video. Ve ahora. Yo estaba tranquilo, pero a partir de esto, pues me tocará arrancar la serie, ¿no? Espectacular. Nico, ahora dígame. Sí, dele un fin a su nota que yo le interrumpí de una manera. Sabe que la voy a guardar, me gustó más lo de las direcciones, la voy a guardar para otra, porque es una buena nota. No. Pero es que lo de las direcciones sí me parece. ¿Parte B? Si uno se pone a hacer la disección de esta ciudad, realmente las direcciones no corresponden al número que tienen. O sea, ¿usted considera que yo hice una buena dirección en esta parte? ¿Pero qué? Dirigió magníficamente. Nico, seguimos, tiene, avanza, continuamos con esto que me gusta. O sea, lo de las direcciones, sí, me gustó, claro, mucho, ese, muchísimo. Hágale. ¿Qué? No, es que hay que hacer una segunda parte, por eso su nota que tenía comenzada, esa hay que dejo. Terminarla. Ah, pero bueno, esa no la, no, porque no resolvemos lo de las direcciones luego, que esa la puse. Hágale, hágale. En cualquier otro lado. Pero aquí en Bogotá, ¿usted le parece que es difícil encontrar direcciones? Hay algunas que son realmente imposibles. Hay sitios donde se complica. Yo le digo que yo he vivido toda mi vida en Bogotá y yo manejé toda mi vida en Bogotá hasta que un día dije yo no. Pero hay unos sitios que realmente son. En Suba, por ejemplo, ¿usted ha visto algunas direcciones? No, ¿sabe qué lugar tiene una seria complejidad de direcciones? Villaluz. Usted va a Villaluz y de pronto usted va y dice, no sé, calle 26B con, nos va a decir un número, 64. Y usted cruza, porque además no tiene vías tan rectas, sino son más como recovecos, y de pronto usted cruzó una calle y está en la 28, y la 27, ¿qué se me hizo? Y le toca a uno dar una gran vuelta para encontrar la 27. Es curiosísimo el diseño de direcciones, por ejemplo, de Villaluz. Me acuerdo de ese ejemplo porque es así, uno va en la calle 26 y de pronto voy a buscar la 27 y no, está en la 29. Pero uno se movió, es que 30 metros. Es que está mal diseñada de principio. Imagínese esto, que es un barrio. Fontibón que también es, tiene su complejidad en direcciones. No, pero eso sí es complicadísimo. Pero imagínese este que es este. Usted va en la autopista. Sí. Y de pronto le dan una dirección que dice carrera 40 y es una cuadra abajo de la autopista en la 118. Sí. ¿Usted cómo entiende esa vaina? Claro. Y usted va a mirar la autopista, pero en el costado oriental. La autopista siempre ha sido la 21, 22, 23. Y salta y va a 40, claro. O 44 sin ninguna explicación, Dios mío. Que eso pasa. Dame mucho. Dame una luz, señor. ¿Sabe dónde pasa mucho eso? Que en la casa de mis suegros. Que en la Alhambra y el Batán se reducen las carreras. Porque usted está en la 23, que así es denominada como la paralela o la autopista del costado oriental. Y usted cruza hacia el occidente la autopista y de pronto usted ve y ha cruzado menos de 100 metros y está en la 35. Es una ciudad que no es culpa de la alcaldesa de hoy, para que no se sienta agredida, ni es culpa del señor Peñalosa, sino es una ciudad que fue construida con retazos. O sea, ¿ustedes qué opinan de las direcciones? O sea, primero, la circunvalar, ¿les parece bien las direcciones de ahí para arriba? O sea, esas yo pregunto, tienen un problema también. No, yo pregunto, o sea, es que yo digo, ¿cómo ponen primera este, segunda este? ¿Qué es ese estilo? No. Y bajan y está en la cuarta usted. Ah. No, y pasa que de pronto usted está en la circunvalar del costado oriental y es carrera primera. Y usted baja la circunvalar transversal primera. Y uno dice, pero un momentico, ¿qué es esta vaina? ¿Qué diferencia no, encuentro aquí entre que, carrera y transversal? Es que, por Dios, es que no pueden existir ni transversales ni diagonales. Y aquí hay muchas. O sea, yo ¿y qué tal cuando, no, pero qué tal cuando es avenida calle? No, esa sí no me la sé. Esa toca. O sea, usted está en inspiración tal. Total, ¿no? No, es que a mí el tema de la nomenclatura de las ciudades me no, encanta. No, es un tema de una ciudad hecha retazos. Es un tema. Nunca fue concebida con un desarrollo futurista. No. Esto no viene de los últimos alcaldes, ni de Samuel Moreno Rojas. No, eso es respeto. Viejo, eso sí es viejo. Pues yo desde niño conozco esta clase de... Que es el cuento de también cómo se ha desarrollado el urbanismo. Parece que ¿no? Son pilatunas. No, y tercer puente. Pilatunas. ¿Cuál era el tercer puente? No, mijo, ¿qué tal? Es la calle 171. Ese era el tercer puente, el de la 170. Pero ya hay pero para puentes? Nosotros. ¿11 puentes? Pero para nosotros, hoy hay 20 puentes. Pero entonces usted mira... Por eso. Oiga, segundo... llega al tercer puente y yo no sé cuántos puentes hay hoy en día. Claro, ¿el segundo puente cuál era? No, ¿qué vas a ver? El primer puente el de la 134 con autopista. El segundo primer puente era el de la 134 y el tercero 170. No había más puentes. Eran el puente de la 100, el de la 134 y el de la 170. O sea, primero, segundo y tercer puente. Pero aparecieron el de la 116, el de la 127, el de la 147. Hay un montón de puentes ya. Entonces ya no corresponde esa nomenclatura antigua de denominar primero, segundo y tercer puente a esos puentes. Un abrazo enorme para su fallecido padre, ¿de nombre qué? Augusto José. Augusto José Samper. Samper Merizalde. ¿Merizalde? Uy, no, un nombre muy sonoro. Pero de alta raza y de alta familia. Y sí, a doña y de Josefina Camargo. Déjelo tranquilo que está muerto. Pero es que toca. Respételo toca. En su tumba. No, usted sabe que siempre hay que hablar mal de los muertos. Bueno, y ahora sí volvamos a nuestro tema de Amazon y salvajes que me tiene salvaje. Estoy que rompo el televisor para verla, Laura. Así es, porque las cosas pasan por algo, incluso un accidente que te lleva a vivir una intensa experiencia en una isla desértica. Descúbrelo en Salvajes, la nueva serie de Amazon Prime Video. Ve ahora. Bueno, Emilio, ¿cómo vas? Discúlpame toda esa nomenclatura, pero por fortuna a ti te importan 5 las direcciones. Tú estás lejos del bien y del mal, porque ¿qué tal tú en una transversal o una diagonal? No, ¿frito? Pero de hecho yo siempre he criticado el tema de por qué le tienen que poner carrera séptima B bis. Ese el tipo de bis. Cosas. El bis. B bis. O sea, bonus track. O sea, como no nos bastó el álbum completo, tenemos que meterle un bonus track ahí. Yo tengo de hecho un tío que es matemático puro y dice, mira, esta ciudad sería más fácil si le pusieran simplemente calle 345. Y listo, sin más. Y que vayamos hasta el 1000 si es necesario, pero ahorrémonos esa vaina de séptima A, séptima B. No. No, pero eso es porque aparecen calles en el futuro, Nico. Pero si usted revisa las calles, por ejemplo... Pero ya está bien el tema, hola, es que... La calle 85 no correspondería con ese número si no existieran las A, B, C, D, E, F. Tendría que ser como la calle 100. No, pero me está ofendiendo, Nico. Yo estoy pero, con un pues, corazón. ¿Qué hacemos? Esa es la 100. ¿Sabes qué tengo, pena con Nico? Ustedes. No, es que tiene toda la razón. Es muy mal diseñada esa ciudad. Es una ciudad llena de retazos. No defiendan más a esto porque es terrible. Miren solo la construcción y los edificios, las diferencias formas y cosas. Claro, no hay respeto por la arquitectura de otros tiempos. Se demuelen construcciones que fueron icónicas, importantes. Pongamos una canción, por favor. Ok, vamos con un tema de Juan Luis Guerra, que justamente hablando de Colombia y sus ciudades, pues esta es una canción que habla de todo eso. O sea, la canción se llama Canto a Colombia, el álbum Todo Tiene Su Hora. Bueno, lo pensativo con las direcciones, ¿no, Nicky? Sí, no, a mí el tema me gusta, me gusta. Y lo enerva, ¿no? También, me saca la piedra un poco. En Bogotá, Colombia, ¿no? Sí, claro, en Bogotá, Colombia. Mucha suerte a todos. En 2019 la producción de cocaína fue la más alta que la humanidad haya registrado nunca. ¿Cómo? Perdón otra vez, discúlpeme que no le entendí. ¿Está fundoncito? No, ¿fundito? Es que se me cortó a mí el sonido un segundito. ¿Pero está fundito? Lo recuperé. Fundoncito. No. En 2019 la producción de cocaína fue la más alta que la humanidad haya registrado nunca. ¿Cuántas toneladas se produjeron en el año 2019 de cocaína en el mundo? Gracias. ¿Difícil? Sí, no está fácil. Patico. María Juliana, 1.000 toneladas. Laura Hoyos, 5.000 toneladas. ¿Yo por qué debo contestar antes, Nico? Es mi única pregunta. Tranquilo. No, yo soy un juez digno. Repito, me vuelven a interrumpir y otra vez arranco. María Juliana, 1.000 toneladas. Laura Hoyos, 5.000 toneladas. Nicolás Samper, 600 toneladas. Laura Natalia Franco, 10.000 toneladas. Orlando Rivera, ok. Menos okay. 2 para Orlando Rivera. Sí. En los originales. ¿Por qué se está riendo socarrón? La correccional. ¿Yo? Pero hombre, ni más faltaba. Corrected them, sir. Ok. And when my wife tried to prevent okay, me from okay, es que lo que okay. No sé. Okay, pueden ser, no sé, es un símbolo griego, no sé. Menos 1 para Laura Natalia Franco, 10.000 toneladas. ¿10.000 toneladas? No, pero ya está incluida en el menos 1. Desafortunadamente nadie tiene chapó. La respuesta correcta es 1.976 toneladas de cocaína. Eso es un jurgo. Con eso quedó uno mal. ¿No, y toda la familia durante 100 años. María Juliana estuvo cerca, Laura muy lejos, pero Nicolás muy lejos. Y Orlando, pues es que nunca supe que es ok en ruso. No, pero está bien, ok. Está bien. ¿Cómo va el arepaso, Laura? María Juliana tiene menos 13 puntos, Orlando tiene muy bien. Menos 12 puntos, Laura Natalia tiene menos 10 puntos, yo tengo menos 2 puntos y Nico está en ceros. ¿Pero por qué en ceros si le he luchado para que esté positivo? Imagínate. ¡Cachaza! Con ayuda y todo. Bueno. Oiga. Sigue en ceros. Mire. Es una amponería brutal. Bueno. Pero... Bueno, lo tuyo, por favor, Jonathan. Hola, ahorita que hablábamos del numeral dile no al bono, de ese movimiento, me puse a revisar cómo había empezado y me encontré varias caras conocidas que están apoyando a Ricardo Quevedo. Ustedes conocen a Ricardo Quevedo, Cejas Pobladas en Twitter, sí, claro, ¿no? Claro, humorista. Claro. Bueno, pues voy apoyando a Milena López, a este man de Bogotá Eats que tiene el blog de gastronomía, muestre quién más, a Jay Castañeda. Sí. Bueno, hay un montón de gente que se está poniendo seria con el tema de los regalos para la Navidad, más o menos. Pero Ok, pero ¿cómo empezó todo? ¿De dónde salió? Bueno, para explicarte aún mejor el origen, Ricardo Quevedo cumplió años hace poco. Y entonces al hombre como que le regalaron un bono. Y él decidió hacer una historia mostrando esa charla que estábamos teniendo ahorita, como esa inconformidad por los bonos regalo. En ese momento, Linio lo busca para investigar este fenómeno del regalo bono. E hicieron todo un acercamiento en cuento a la psicología del regalador de bonos. Hicieron esa categoría, el regalador de bonos. ¿Qué tal eso? Oiga, pues yo la verdad estoy de acuerdo, definitivamente comparto esa posición de Ricardo. Y ¿saben qué? Me parece lo máximo porque Linio se puso la 10 para apoyarlo. Y además estuve chismoseando la página de Linio y tiene un catálogo con más de 10 millones de productos. Así que pues imposible que uno no encuentre el regalo perfecto. Además, ojo con esto, tienen envíos muy rápido y además gratis. No, pues magnífico. Y para completar, por favor, párenle muchas bolas a esto. Hicieron una canción de todo esto que estamos hablando. La hicieron unos manes que se llaman La Juan Direction. Eso me lo encontré justamente como en esa búsqueda a ver de dónde había comenzado el numeral Dile No al Bono. Y está muy bueno. Párenle bolas, oigan. Vamos a continuar ahora con un adelanto de nuestro especial de Navidad que se viene el próximo 24 de diciembre. Y es una canción que originalmente fue compuesta por Walter Kent y Kim Gannon en inglés, originalmente grabada por Bing Crosby en el 43. Cuenta originalmente la historia de un soldado estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial que escribe una carta a su familia anunciando que va a estar en casa para Navidad. Esta versión fue grabada por un artista que hemos escuchado aquí mucho últimamente, gran artista, guitarrista brasilero, João Bosco, para su álbum de varios artistas. ¿Me deja interrumpirlo un segundo antes de que anuncie la canción? Pero muy breve, muy breve. Le prometo, discúlpeme la interrupción. Hubo un temblor, no sé si lo sintieron, en Colombia. No lo sentí. No, magnitud 5.2 con epicentro en Santander, que ustedes saben que la Mesa de los Santos es un lugar donde tiembla mucho, y de acuerdo al evento sísmico, pues se dio a las 18:32 se dio el temblor en Colombia. Entonces, para que sepan, pues no hay reportes de absolutamente nada diferente, pero ya se reportó 16 de diciembre, exactamente lo que dice el boletín sísmico, 18:32 hora local, magnitud 5.2 con epicentro en Santander. Perdón, Emilio, mil gracias. Tranquilo, no. Obviamente importante noticia. Y bueno, continuamos entonces con João Bosco y I'll Be Home for Christmas. ¿Aló? Querida, más no amable a veces, que es Laura Hoyos, Nico. Sí, eso es amable. Nos maltrata sin ningún motivo, o sea, yo no. No es amable. Yo trato de oírla, pero no la entiendo. En un día como hoy nació Jane Austen, escritora británica. Es uno de los ladrillos más grandes de la historia. Por ella, Emma Thompson se ganó un Oscar de guión por Sense and Sensibility. Es un bodrio. Uy, ¿qué? Pero bodrio importante. Uy, esa película, Dios mío santo. ¡Qué cosa tan aterradora de mala! Es que Jane Austen todo lo hizo harto. O sea, yo no sé, era la época victoriana. No sé si ustedes recuerdan esa época de... Sí. De Orgullo y Prejuicio era de ella. Sí. Of course, sí. Pride and Prejudice. Claro. O sea, es una señora de unos bodrios. Sí, y es experta. Yo no sé por qué la quieren tanto. En ladrillo, ¿no? Es experta en ladrillo. Uy, eso es un ladrillazo. Jonathan, por favor, ¿nos tiras uno para Joe Pesci y para Jeff Daniels? Jeff Daniels. El ladrillazo. Ok, ¿no es Jeff Daniels? Daniel Stern. Porque no, no, no. Sin hueso. Joe Pesci y Jeff Daniels no eran los dos ladrones. Sí. Eran Joe Pesci y no. Daniel Stern. El que Exacto. recibe los ladrillazos es Daniel Stern. O sea, estoy mal, estoy. El otro es de Dumb and Dumber, pero es que yo soy Dumb and Dumber, tonto y más tonto. Pero bueno, pero es que bueno, esos ladrones también son brutos. También son bastante brutos, de hecho. Benjamin Bratt, actor gringo. ¿Este no es un latinón, Laura? Sí, claro. Oiga, divina. Laura, yo no sé por qué hoy te tengo un cariño increíble, ¿sabes? Pero no debería estar así. Después de todas esas... Claro que sí. Maltratos que nos has hecho hoy. Claro que me ayudaste con los bodrios de Nico. Pero no es hoy, no es ahorita, sino hace unas horas... Yo me soñé que estábamos en el programa al aire. Yo estaba en el sueño también. Okay. ¿Y no te acuerdas que Nico como que hacía unas cosas muy largas cuando se requería rapidez? No, bueno, no. Pero eso pasa en sueños y en la vida real. Si no quisiera despertar. En la vida real sueño, siempre. Pero es real. La pesadilla es real. Oiga. Nicolás. ¿Qué tal el nivel? El nivel de patanería. No, es que yo no aguanto. Después del 22... Pero ojo, ¿qué es con Nico? Le escupen a uno en el ojo directamente, ¿no? En un día como hoy. Jamás. Que es muy importante porque tengo una nota más adelante, pero nació Ludwig van Beethoven, compositor, director de orquesta y pianista alemán, en 1770. Él murió en 1827, o sea que no vivió mucho, ¿no? 50 y pico de años. Que pues pero, en esa época era considerado bastante tiempo, la verdad. Claro, en ya era época, un cucho. No, en pero esa yo época, quisiera aportar algo. Sí. Yo quisiera aportar algo que yo sé que mis oyentes me van a odiar. Le trataron de dedicar todo el año, pero yo... Pues yo nunca me he sentado a oír a Beethoven, no sé. ¿Será que yo he perdido mucho tiempo sin intentarlo? Nicolás, no. ¿Te puedo recomendar una sinfonía de él? ¡Chapó para Nicolás Samper! En los originales, chapó. ¿Será que somos muy... Nicolás, ¿será que somos incultos? ¿Será que somos muy mundanos? No. Hay que quitarse el sombrero. Oiga, yo intento, pero no prometo. Es todo. Y de pronto yo pierdo mi credibilidad como conocedor de música, pero de esa nunca me he jactado de saber un carajo. ¿Me explico? Sí, ¿Será que esa es la base? ¿Te puedo recomendar una sinfonía para empezar? No, un minuto. Que te puede gustar. No me recomiendes nada. Es que no estoy interesado todavía. Y todo el mundo me dice, Jaime, su destino es la música clásica. Y yo digo, listo. Y voy a buscarlo, Nicolás. Y entro a la cueva y no encuentro nada. O sea, usted busca y dígame busca usted y nada. ¿Qué piensa de eso? Yo pienso que los oyentes van a pensar que yo soy un idiota. Hombre, pero tengo que ser honesto con mis oyentes en el sentido de que no he tenido el clic con la música clásica y que seguramente van a decir, este bruto no sabe de nada de música. Y para mí es ahorcarme en público, ¿no? Bueno, pero no está mal aceptar ciertas deficiencias que uno tiene, eso es al contrario. Está para mí, pero la pregunta es, a mí no me ha hecho falta eso. Música clásica. Para compartir la música que yo he puesto en radio durante 40 años, entonces no sé si he cometido un error. Nicolás, usted puede ser mi sacerdote hoy y le puedo pedir que me dé la absolución. Que lo unja. Ego te absolvo. Sí, no, pues no. No, porque es que usted, ¿cómo es con la música? Porque usted es un tipo cultísimo, pero yo me toteo de la risa de su cultura. Yo soy muy culto, pero... En eso sí, ¿cómo le niego? Tiene toda la razón. Pero oculto. Pero Óigala. Pero yo no sé, María Juliana, ¿tú oyes música clásica? No. No, la verdad, que yo ponga música clásica acá en la casa, no. A veces me monto en un taxi, en partes del mundo, pues que ya no serán. Yo seré un nativo colombiano muy pronto, muchos días, encerrado, por supuesto. Pero yo me monto en un taxi, por ejemplo, y oyen música clásica y yo digo, ¿yo dónde estoy? O sea, yo, ¿de qué me perdí? Y me pregunto y digo, pues no me he perdido de nada. Nicolás, su opinión rápida, por favor. No, pues yo creo que no, es que no como sé. Usted le puede no gustar de Wizard o no puede entenderla. A veces pasa eso con cierto tipo de música. Pero es que de música, Wizard no le gusta a nadie, Nicolás. No, pues yo entiendo, pues porque es una cosa que habla de cultura. Yo eso lo entiendo, pero pues, digamos, yo le recomiendo mucho Bach, le recomiendo Liszt. ¿Qué más le recomiendo? Liszt, que podría ser para yo digo para que, y hablaba con María Clara Torres a propósito de la entrevista, Daniel, ¿con quién? Con Diego Torres, y hablaba con María Clara Torres, que el novio o el esposo, yo no sé si se casaron, y lo felicito, sí. Ricardo, y me decía, Jaime, tú vas a terminar en la música clásica. Me lleva diciendo eso 15 años. Y nada, y usted nada que la logra. Yo digo, ¿cómo hago para entender esa? Sí, puedes, ahora sí puedes. Te puedo decir algo. Hay música clásica que te gusta y que lo que pasa es que la gente no necesariamente la considera a primera instancia música clásica. Las bandas sonoras, casi todas son música clásica. John Williams es música clásica. Ah, voy a hacer un comentario sobre John Williams. Sí, sí, sí. Pero Ennio Morricone, clásica. Waldo de los Ríos, clásica. ¡Ah! Pues con unas modificaciones, ese es un pero. Vagabundo. Crack, Waldo de los Ríos. Bueno, listo. Eso era todo. Entonces, ¿qué vamos a oír del señor Beethoven en sus 250 años de nacido? Vamos a ver esta adaptación en disco que hizo Walter Murphy de la Quinta Sinfonía, del Nico. Esto es A Fifth of Beethoven. ¿Ve, Nico? O sea, no. No poner la original. No. No. Nico, hoy se sobró con esa, ¿no? No, pues siempre. No. Debe ser sobrado. No. En un día como hoy nació Gustave Eiffel, ingeniero francés, que hizo la Tour Eiffel, nació en 1832. ¿Algún comentario? No. ¿No, Laura? Sí. Dilo. Ayer. Pero es que no tengo más nacimientos, me toca rellenar. Por eso yo estoy obviando... Por eso estoy obviando cualquier tipo es de mención. Es que no tengo pero más... Pero si nos gusta mucho, podemos celebrarlo hoy también. No, es que no tengo que más también? Nacimientos. Sí. Nico, me tocó rellenar, hermano. ¿Cómo que no? ¿Fue relleno? Nos queda uno. Sí, claro. Dos. Nos queda uno. Dejé de rellenar, bonito. Hombre. No, pero nos queda uno musical, ¿no? Porque también... Sí. Glenn Miller se murió hoy hace... ¿Otra vez? Por eso, es que usted no entendió el chiste, hombre. Era porque no tengo más nacimientos, me toca repetir uno. ¿Está bien o no? Repita, pues. Ya repetí el de Gustave Eiffel, que fue ayer, pero toca repetirlo porque no tengo más. Y nos queda uno, Emilio. Adelante. Mira, como hoy nació Antonio Vega, cantautor español, que fue uno de los fundadores de Nacha Pop, una de las bandas más importantes de lo que fue la movida madrileña. Murió en el 12 de mayo del 2009, víctima de cáncer de pulmón. Y esta canción nosotros la sonamos muchísimo aquí en su momento. Esto lo hizo él en los 90 con Ketama. De hecho, ya que mencionan a Diego Torres también hizo un cover. Aquí está Se Dejaba Llevar Por Ti. Ay, María Juli, ¿te gusta esto o no? No, pues tú sabes que me encanta. Sigamos. Lar, numeral 949. John Jairo está en la línea. Hola, John Jairo. Nico, compláceme saludarlos. Hace mucho tiempo no charlaba con ustedes. ¿Cómo están? ¿Qué cuenta y por qué se abandonó, hombre? ¿Qué pasa? Pues como casi no abrían las líneas, tocaba la pura punta de Twitter. Pero también puede llamar si quiere, ¿qué más? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo vamos? ¿Cómo van las cosas? ¿Todo bien? No, pues... Todo bien, esas, sí, señor, todo bien. Con esas denuncias a la producción, muy delicado, Ala. Es que de... No, hombre, déjeme, John Jairo. Bueno, John Jairo. John, esa risa la conozco, ¿no? Mucho. A ver. ¿Será? No, yo callado, yo silenciado como una marmota. Yo callado no, John Jairo es el nombre. John Jairo. Mire. Hasta Confucio hizo malos chistes. Uy, el humor. Sí. Ya, denle el premio, Nico. ¿Para qué pregunta? Pero es que lo voy a contar, que es un Lamy Safari Violeta, el que tenemos, por supuesto, para entregar. Pero, John Jairo, necesito que usted me responda algo que es muy sencillo. Es una pregunta muy fácil. ¿De dónde es originaria la marca de instrumentos de escritura Lamy? Alemania. Es correcto, John Jairo. Muy bien. ¡Bah! Se lleva su Lamy Safari Violeta. ¿Sí? Oiga, va. Oiga, muchachos, muchas gracias. Me placer. Esa risa la conozco. Bien, un abrazo. Un abrazo, bueno, chicas. Igual, me abrazo encanta, grande. Chicas. Y él es Cazafortunas, que me encanta, Nico. Y Orlando, sí, callado, salí. Uy, brother. John Jairo, la risa marébola. Ay. Pero bueno, usted, no sé, yo después le digo en privado, pero usted no. No sé, es que yo creo que en estos momentos hay que dar los premios rapidito, ¿sí o no? Sí, que la gente se dé los premios. Exacto. Imagínese usted hacer 7 intentos. No. Parece injusto. Con la población. ¿Usted qué opina? No, me parece bien. Ya volvemos. En los originales hablamos de cosas únicas, con el patrocinio de lubricantes Terpel, pensados en colombiano. Desde que Netflix anunció en 2019 que se había hecho con los derechos de 100 años de soledad, la expectativa ha sido máxima. La novela más famosa de Gabriel García Márquez había tenido opciones de ser adaptada al cine, pero Gabo siempre dijo que no, porque estaba vivo. Y apenas se murió, sus hijos y Rodrigo García Barcha decidieron que pues era bueno hacerlo y que iba a ser un gran producto. Yo le voy a pedir a Nicolás ahorita que haga una expresión de esas muy fuertes. Bueno, pues he leído y parece que lo quieren hacer en una miniserie de 20 horas. Podemos recordar a los amigos de Home Alone 2, Nathan, esos muchachos que reciben unos ladrillos, por favor. Gracias. Gracias. El ladrillazo. Ok, kid. Give it to me. Porque vaca sin hueso se cae. Sí, mi querido Nico, usted que ha leído la obra 6 veces, ¿usted considera que 20 horas de la pieza maestra del maestro, sí, pueden ser un poquito densas o pueden ser bastante divertidas? Son pocas horas. Son pocas horas. Me parece que es que un film minuto me quieren proponer. O sea, ¿usted considera que se quedaron cortos en tiempo? Pero le digo, yo creo que no es el tiempo esperado, ni me parece un tiempo respetable, ni mucho menos. ¿Cuál es su propuesta? No, un loop infinito, de aquí a 3 años. O sea, ¿80 horas? No, como 80 horas, más. ¿Cuánto? ¿20 horas me dijo usted? ¿Y qué 20. Van a mostrar en 20 horas? Un film minuto, no es nada. ¿Para hablar de la magnificencia de la obra? No. De acuerdo. ¿No será mejor no filmarla? Hombre, sí, porque si lo vamos a hacer mal, yo prefiero no hacerlo. Sí, las cosas se hacen bien hechas o no se hacen. Sí, ¿sabe que eso pero sí me usted gusta? ¿Cree que eso va a salir bien? No. Si, si es así de corto, me parece que. ¿Se acuerda el amor en los tiempos del cólera que hicieron con Bardem? Sí. Claro, sí. Me acuerdo. ¿Y qué tal ese bodrio? Bueno, porque pues hasta Confucio hizo malas frases, pero piense usted. Es difícil hacerle justicia a una obra de esa magnitud. Claro, exactamente. Piense usted que, por ejemplo, un guión que llevaron muy bien de Gabriel García Márquez, yo creo que fue, a ver si usted se acuerda, Tiempo de Morir, con Gustavo Angarita, sí, con Sebastián Ospina, con Jorge Emilio Salazar. Eso lo dirigía, si no estoy mal, Jorge Alí Triana dirigió esa película. RTI Juan Televisión. Sayago. Es que se me... Espere, que es que me fui... Me despavorí. Me asusté. Estaba Gustavo Angarita ahí cortándose, me acuerdo. Cortándose la barba en una barbería. Y de pronto, ¡prá! Se rompe un vidrio y grita Sebastián Ospina. ¡Juan Sayago! Que no se diga más, man. Eso era mi reflexión. ¿En qué sección estamos, por favor? Cosas únicas. Cosas únicas. Nicolás, cosas únicas. Cosas únicas lo que está pasando en el estadio de Coquimbo. Imagínense que juegan Coquimbo. Oiga, sí. Y Junior de Barranquilla. Junior. Pues que Junior le pasó una cosa muy curiosa. Cuando Junior se fue a viajar a enfrentar este partido por Copa Sudamericana a Chile. Se me olvidó decir algo de lo de García Márquez. Sí, cuente. Cachaza, siga. Ah, bueno. Pues vea, cuando viajan se dan cuenta, hacen como unos exámenes en el aeropuerto y tal, y se dan cuenta que uno de los jugadores del Junior dio positivo. Ángel. Oh my God. Y que hubo cuatro que estuvieron muy cerca a él. Entonces, sí. Los cuatro más el jugador que dio positivo tienen que ser aislados. ¿Eso qué significa? Uno, les va a tocarse quedar en Chile a estos futbolistas mientras la cosa pasa, porque es una cuarentena, ¿no?, de 15 días. Segundo, la Conmebol dictamina, porque usted podría decir como dirigente, no, suspendamos el partido, que vea que son cosas de salud. Bueno, en el reglamento Conmebol dice, usted no puede, usted lo mínimo con lo que puede, usted puede salir al campo, como dicen las reglas del fútbol, son con 7 jugadores. Si usted tiene 7 jugadores, puede salir a jugar. Bueno, Junior. No, pero pues, ¿cómo? Junior salió a jugar con sus 11 jugadores, pero en la banca de suplentes tiene apenas 2 futbolistas, Jefferson Gómez y Jesús Murillo. ¿Estamos hablando del partido de hoy? Sí, que está, va a 0-0. Dos minutos del primer tiempo. Ay, cosas únicas, María Juliana, por favor, por cortesía de nuestro cliente. Pues, cosas. Todo lo que se inventan o todo lo que traman el príncipe Harry y Meghan Markle para poder ampliar su fortuna, pues van a tener su propio podcast en los que van a hablar de superación personal y ayudarles a las personas a superar momentos difíciles. Ya firmaron un contrato con Spotify. Y por otro lado, yo les cuento que Lubricante Esterpel creó una canción realmente única, es muy colombiana, inspirada y compuesta en los caminos y la topografía de nuestro país, así que si no la han escuchado, vayan a escucharla porque está buenísima. Les tengo seguimiento a la noticia de lo que estábamos hablando hace unos segundos sobre el Junior. ¿De quién, Nico? Ah, ok. Penal a favor del Junior. ¡Ay, qué de buenas! O sea, esto puede ser una de hazaña. ¡De buenas! ¡Dios esto mío! Esto puede ser una hazaña importante porque con 13 jugadores apenas. ¿Quién Junior lo va a cobrar? Lo va a cobrar Miguel Ángel Borja, que anda en racha goleadora. Está dulce con el gol. Y 1-0 gana el Junior de Barranquilla en Chile contra Coquimbo. Tiene que hacer otro gol si quiere clasificar. Dios santo. Y es que las cosas, Nico y Juli, pasan por algo, incluso un accidente que te lleva a vivir una intensa experiencia en una isla desértica. Descúbrelo en Salvajes, la nueva serie de Amazon Prime Video. Ve ahora. Bueno, como les contaba entonces, Junior ya va adelante 1-0 frente a Coquimbo. Recordemos, Coquimbo es un equipo que va de antepenúltimo en la liga chilena, pero las circunstancias le han hecho muy difícil que el Junior pueda lograr. Perdió el partido de ida 2-1, de ahí que tiene que hacer 2 goles y que no le hagan ninguno. Si le hace 1 el Coquimbo, pues se van a penaltis. Todo puede pasar en una isla desértica y más si no llegaste ahí por accidente. Así que descubre la historia de un grupo de chicas llevadas al límite en Salvajes, la nueva serie de Amazon Prime Video. Ve ahora. Bueno, Santiago Ángel del noticiero de la FM, ¿cómo vas? Hola Jaime, ¿qué tal? Bien, muchas gracias, buenas noches para toda la mesa, ¿cómo están ustedes? Bueno, cuéntanos qué va mañana en tu noticiero, en el noticiero de Luis Carlos. Pues don Jaime, nada más que vacunas, vacunas y vacunas. Hoy se conoció una noticia muy importante que tiene que ver con el acuerdo que tiene Colombia también con Oxford y con AstraZeneca para comprar, hasta ahora se ha dicho, 10 millones de dosis de vacunas. Ya el Ministerio de Salud le hizo la solicitud oficial al Ministerio de Hacienda para que apropie más de 280 mil millones de pesos para comprar esas vacunas, y así las cosas, entonces tendríamos 10 millones de vacunas de Oxford. Hay que tener en cuenta que esas se aplican 2 veces, entonces en realidad serían para 5 millones de personas, 10 millones de vacunas con Pfizer y las 20 millones del mecanismo COVAX. Pero, o sea, tenemos 50 millones de vacunas. Tenemos 40 millones de vacunas, 20 de COVAX, 10 de Pfizer, 10 de AstraZeneca, pero en realidad no tenemos nada. Hay que ponerle 2, ¿cuál escoge usted? ¿Qué marca escoge? Mi bótenme la que sea, pero doble dosis. Ah, pero si es doble dosis, dice, le toca la de AstraZeneca, 4. Dicen que la de AstraZeneca 4, es... 4, 2 y 2. Tiene, la de AstraZeneca dicen que tiene menos efectividad, ¿no? Bueno, con no, dos. Me, ah, no, me, entonces la más efectiva. Chuzo 4 veces, Santiago. Y ahí igual. Única pregunta, Nicolás. Se la pone de una, ¿no? ¿Qué? Pero, vea, aquí está el brazo listo, pues. ¿Dónde firmo? Y ese brazo todo como fofo. Sí, adelante. Muy, muy blandengue y gelatinoso. Santiago, muy gelatinoso. Pero y en mire, la frente no le sienta mejor a Nico, sí, duro. No, duro, duro, ahí no entra la aguja. Pero así toque en la frente, usted se la pone en la frente, ¿no? Adelante, Santiago. Ahí no se puede poner, pero mire, Jaime, que ayer les decía que en realidad todo era muy etéreo, y a pesar de que esos recursos están ya apropiados, sigue siendo hoy muy etéreo. Porque venga, le explico, mire, hoy salió un borrador, y esto es de lo que más vamos a estar hablando mañana, del Ministerio de Salud, que es la regulación para aprobar por parte de la autoridad sanitaria cualquier vacuna para la pandemia. Es decir, esto no es que el gobierno colombiano pues compra las vacunas y las empieza a repartir como quiera, obviamente tienen que ser aprobadas por el INVIMA. En Colombia, el INVIMA entrega registro sanitario, que eso se usa para las farmacéuticas que quieran comercializar sus medicamentos. Pero pues como esta es una vacuna que no se va a comercializar, sino que solamente el gobierno la compra y la entrega a la población, entonces se creó un mecanismo express para que el INVIMA pueda revisarla y aprobarla. El problemita es que en el borrador se establece que a partir de la solicitud de quien quiera aprobar la vacuna, el INVIMA tiene 20 días para revisar los protocolos, a ver si es segura, si no, y después de eso sí se aprueba. Y yo la primera vacuna que pido es para Nicolás Samper. A ver si finalmente tenemos un hombre normal. No, pero más sano. Usted es fofisano, ¿no? Perfecto. Sí, más fofi que sano, eso sí. Santiago, ¿qué más tenemos mañana, hermano? No, Jaime, eso va a ser en general todo el programa. Eso va a ser la lucha. Esa va a ser la lucha. Saludos a Luis Carlos, soy yo, mi hermano. Sí, señor. Y la verdad es que el tema de las vacunas es dificilísimo. Imagínense que en España, Santiago, sí, el presidente de España, que es un tipo que es bastante se da mucha coba y cuando hay problemas se retira el señor Pedro Sánchez, que Nico, sí, usted sabe que es un tipo muy controvertido, ¿no? Muy, es un tipo hartísimo porque no, sí, tiene personalidad. Y el tipo prometió las vacunas y no, nada, nadie sabe nada. Usted sabe, Santiago, que las vacunas las hacen, las pidió, fue la Comunidad Económica Europea. Yo le, sí, decían en una, en un tema en el Senado, en el Congreso de los Diputados, óigame, pero una pregunta, si no fuera por la Comunidad Económica, nosotros estaremos al final de la cola, o sea, y aún así, Santiago, Europa adelantó las vacunas por un tema político, yo creo, y, sí, España debe tener sus primeras vacunas muy tarde, yo creo, en mucho tiempo, para el personal de salud. Y no quiero pensar en Colombia. Ojalá que Colombia tengamos mejor suerte. Nicolás. Pues ojalá. No, pues bueno, que el Digiturno no nos encuentre de últimos, ¿no? Mire, este dato para terminar. En América Latina, la cuenta es Panamá, Costa Rica, Chile, Ecuador y México. Brasil, esos países ya su autoridad sanitaria aprobó las vacunas y van a empezar. Y tienen el plan todas las vacunas, de aplicación, ¿no? Sí, es verdad. Y México se fue fuerte, ¿no? Con eso. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, esperemos que nos den una sorpresa. Yo, la primera vacuna que exijo es el brazo fofo de Nicolás Samper. Yo estoy listo. Yo no tengo ningún problema. Santiago, un abrazo. Cuídese mucho y mañana a las 4 de la mañana en el noticiero de la FM y vamos con ese debate que es importante. Suerte, gracias, al presidente, señor, suerte al país. Solamente buena energía, porque no es fácil estar en ese puesto ahora. Un abrazo. También es cierto. Mil gracias. Feliz noche. Bueno. Y ahora sí que... El último arepazo, que es una obra de arte hecha por mí. ¿Qué opinas? Bueno, ¿tienes cuñas? No, es que Jonathan está que se totea propaganda. Pero no me suma, Nico. ¿Qué hacemos, Dios? Sume, sume. Es que sumo, es que una calculadora que falla. El más no da, da menos siempre. ¿Qué hacemos? Bueno, pero eso pasa siempre. Bueno, pues yo quiero dedicar el último repaso a Beethoven, si les parece. Yo, sí, sé que Nico diría, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no. ¿Pero a cuál Beethoven? ¿A Ludwig o al perro? Beethoven Herrera también, ¿no? Analista, bueno, pero vamos, a tratar de... A las 8 en punto, Emilio Sánchez, con el sabor de la noche. Pero esto me voy a dedicar porque es doble el arepazo. ¿Qué opinan de eso? Bueno. Doble, dele, dele. Perdón, es que Beethoven merece mucho. Por eso le pido disculpas a mis oyentes en el sentido de que... Nico está oliendo el triunfo. Pero le pido disculpas a los del Twitter, a los compañeros del Twitter que no les pudimos leer ni uno, porque fue un programa muy atacado comercialmente y no suma. O sea, bueno, mi calculadora solo tiene la función del menos, opino. Bueno, magnífico. Bueno, listo. Menos por menos. Quiero darle coba a Emilio y un chapo a Emilio ya de una, porque dijo una vaina brillante que yo no tenía claro. Chapo. En los originales, chapo. Óyelo, decía una corrupción. Porque ante los lobos. Como Nico oye sus. Claro, y es que como María Juliana y Laura. Hay que quitarse el sombrero. Y chapo le puede dar que el tipo no salga destrozado. El mejor divulgador de música de Beethoven en España, Luis Ángel de Benito, dice que él sería como un John Williams hoy, pero tierno. No, no. ¿Por qué pero tierno? Si John Williams es clásico. ¿Pero pues, por qué porque tierno? Es unas porque es que Beethoven hizo canciones muy tiernas. Y de hecho te voy a decir algo, a John Williams lo acusan de robar de cuanto compositor exista de música clásica. No es nuestro problema y se merece todo. En el cine, en la gran pantalla, participó en La Naranja Mecánica, Big Fish, Fiebre de Sábado por la Noche. Toda su música ha sido omnipresente. Listo. ¿Listos para el primer arepaso? Listos. Los CDs se hicieron hace mucho tiempo y duran 74 minutos y 31 segundos. Con referencia a Beethoven, ¿es por qué razón duran eso? Música. Ah, es una referencia. Ahí te la mandé. Sé por qué. De hecho, sé la historia completa. Pero está floja, ¿no? Te falta precisión. Si quieren, ahorita elaboro. La empresa responsable y todo. Es que Nico es un berraco. Orlando, ¿qué pasa? Yo te espero, hermano. Aquí no hay afán. ¿Para qué ocurriera esa novena sinfonía? ¿Usted lo sacó de un internet italiano, Orlando? ¿Qué es eso? No, hable claro. No, toca escribir a toda. Y entonces se equivoca uno ahí. ¿Qué quería decir usted? Pues, yo lo que digo es que justamente la pregunta tiene que ver con la novena sinfonía. Yo algo oí alguna vez, algo sobre eso, pero no tengo claro, simplemente asocié. Si usted pregunta, no, pero yo sí quisiera preguntarle por qué un CD tiene 74 minutos y 33 segundos, por qué ese es el tiempo que se decidió. Conteste seriamente, Master. Porque ese, no, yo asocié, yo no sé explicar, yo asocié, simplemente dije eso. Por eso me demoré en contestar, no sé. Bueno, ok. Entonces yo ahorita le pregunto a Nico qué contestaría si le hago la pregunta que le hice a usted. Gracias. Nicolás, por el número de sus sinfonías más. Nico, duran 36, 66 horas. No, pero Laura, pues el número de sus composiciones. Sinfonía de Beethoven. Laura, pero no dijiste cuál. María Juliana, ni idea. Menos dos para María Juliana ahora. No, contestó. Muy bien. Contestó. Para el 0-1. No, menos uno, menos uno. Claro. Sí, menos la correccional. Para contener sinfonías completas. Dice Emilio. ¿No? Y Laura Hoyos dice 5.000 toneladas. Uy, yo pongo más dos a esa respuesta. Eso es música de peso. No, menos dos para Laura, pero Nicolás, si yo le hubiera hecho a usted ese cuestionamiento sobre el tema de la novena sinfonía, ¿usted qué contesta? No, pues yo no contesto que la nona sinfonía, nada, no contesto esas cosas que contestó Orlando. No, pero él dice, es que es la novena sinfonía que se me asoció, pero no, si un no, CD dura 74 pajarilla. Minutos, pues hombre, la verdad es que los CDs se hicieron de 74 minutos y 33 segundos porque es la duración de la novena sinfonía de Beethoven. Y se hizo para poder contenerla. Entonces Orly iba bien. Orly iba bien, pero lo vi perdido. Me choqué, me torcí. Orly ibas bien. El presidente de Sony, que era un aficionado a la música clásica, le dijo a uno de sus ingenieros de confianza: oiga, invénteme un formato ahí para que podamos poner, para que podamos tener la sinfonía completas sin ningún tipo de interrupción. No las sinfonías completas, Emilio, la novena sinfonía. La novena, para que podamos tener. Si sigues insistiendo en eso, te saco del programa hoy. Para que podamos tener la novena sin ningún tipo de interrupción. Porque claro, antes el vinilo, eso, pues, eso de hecho no cabía ni siquiera en un solo Listo. Vinilo. Vamos con la segunda parte de la pregunta. Escuchemos la canción Because, que tocó John Lennon en Abbey Road. Es un majadero, Nico. Uy, pero el rey. El rey de los estúpidos. ¿Sabe que cada vez le tengo más bronca? Yo no sé. Usted me inició, Nico. cantante solista se fue lejos de malo, ¿no? Muy flojo. Muy flojo. Bueno. A Orlando le voy a reconocer un punto, ¿ok? Ah, gracias. No, porque el tipo dijo la novena sinfonía. Él no logró bien ver en internet, lo buscó en italiano. Eso es un error. La nona. Bueno, segunda pregunta. Estamos cortos. ¿Él por qué escribió esta canción, John Lennon? ¿Por qué razón de Beethoven escribió esta canción? ¿Por qué se le ocurrió? Música. Pueden buscar en internet, pero son 20 segundos. No, ni una pregunta, ni una respuesta después. ¿Por qué se le ocurrió escribir esto, basado en Beethoven? Todos son ídolos. Haciendo porque es tan grande, Orlando Rivera. Nah. No, es que oiga esto para que usted le pegue una levantada a John. 5 minutos, Nico. O sea, lo voy a dar libre. Sí. Por la sordera, eso no lo oye nadie. Chapó para Nico muy personal. Muy bien, muy bien, muy bien. De corazón. Muy bien. No tiene punto, Nico, pero es simbólico. No, pues es que, ¿qué hacíamos? Porque quería ser tan grande como Beethoven por hacer un homenaje. Lo admiraba profundamente. No, pon la canción que te pedí, Claro de Luna, por favor, Jonathan. ¿Qué hubo? ¿Se te olvidó? John Lennon compuso Because para Abbey Road después de que escuchó a Yoko Ono tocar en el piano Claro de Luna. Nicolás, tiene 30 segundos para que se despache. ¡Qué eclipse resultó esa composición de Lennon! ¡Qué petardo! Eclipse solar, ¿no? Así llegamos al final de los originales. Creo que no hay ganadores del Twitter porque nunca lo leímos. No lo leímos. Mañana lo recuperamos. Tranquilo que eso aquí es, eso cumplimos siempre. Muchachos, a usted, yo no puedo ni con el Claro de Luna, ni la canción Feliz, ni esas vainas. Oiga, eso no es de Beethoven, por supuesto. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Un programa muy simpático. Nico, su opinión de Lennon en 2 palabras. Un como petardo. Solista. Muchas gracias. Adiós. 8, Emilio. Hola, y a propósito de todo este tema del que hemos hablado, sobre, ¿se acuerdan que empezamos a hablar del Dile No al Bono? Sí. Bueno, pues empecé a chismosear en línea porque Laura Hoyos como que me abrió la puerta de la tentación. Y tiene una tienda de regalos que está buenísima. Encuentra uno de todo y uno no queda como un zapato por estar justamente dando bonos. ¿Verdad? Y por ejemplo, como que estás viendo, Nico, para darle a tu mamá. Muestra, mira. Aquí voy a entrar al niño. Aquí tiene una campaña, a ver, que se llama Tienda de Regalos. Y ahí puedo buscar fácil, a ver, categoría. Me entro ahí a categoría. Regalos para mujer. No, hay de todo. Perfumes, cremas, relojes, un jurgo de cosas. Bueno, y por ejemplo, si yo estoy buscando un regalo para mi mejor amigo. Mira, si el hombre es tecnológico, hay todo un capítulo de regalos magníficos. Mira, hay celulares y televisores hasta con el 50% de descuento. Ay, bueno. O si el tipo es deportista, hay una sección grandísima con bicicletas, máquinas de ejercicio. Tú llegas con una bicicleta regalo y quedas, bueno, como una reina. Bueno, pero yo tengo otro problema. Yo tengo un batallón de sobrinos y de primitos en Medellín. ¿Qué opciones hay? ¿Qué harían sin mí? Yo resolviendo todos los líos. Vea, hay una sección grandísima de juguetes que está dividida también por edades. Bueno, te digo, María Juli, las opciones son amplias y los precios, bueno, ni te digo, buenísimos. Y también, pues, algo que me parece muy importante que estoy viendo acá, es que la entrega es súper rápida, cada cosa que uno compra. Entonces, lo que uno compra llega antes de Navidad. Hay unos artículos que dicen no envío es. Express y eso llega en menos de 48 horas, así que no hay problema. Buenísimo, entonces ya, chequeado, solucionado el tema de la Navidad. Dile no al bono y compre todos los regalos en linio.com.